Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Carlos, Joy, Moisés, sean bienvenidos finalmente a un programa de Comic Manía con buen audio. Un programa con Comic Manía que vamos a estar tranquilos, más o menos en nivel audio. Desafortunadamente me informa la bellísima Lorna. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, amigos de Comic Manía. Muchísimas gracias. Que tenemos problemas con el internet. No es rollo de nosotros, no es cuestión nuestra, sino que aparentemente Telmex nos vendió un módem defectivo. Ajá. Y un plan de internet bastante pobre en comparación a lo que ellos nos habían dicho que sería. Claro. Nos mintieron, señores, nos han timado. Pero no es culpa de nosotros, entonces puede ser que en algún momento se caiga la transmisión. Afortunadamente, a diferencia de cuando estoy en Fantástico, esa magnífica tienda llamada Fantástico, yo no soy el que está viendo si se cae o no se cae, lo está viendo Lorna. Así es. Entonces ella va a poder tratar de reconectar lo más pronto posible, que es lo que yo no puedo hacer porque como estoy en Fantástico, es todo un rollo y medio. No sé si tú lo has visto, Lorda, pero déjame decirte. Sí. Si lo has tenido la oportunidad de escucharnos, es estar lidiando con todas las cosas que pasan en el momento, en la tienda, gente entrando, gente saliendo, que te puede distraer. Uh-huh. Estar platicando con todos los chicos de los, claro, de los Joey Lantern Corps, que siempre me acompañan. Muchas gracias, muchachos. Y además, tener que estar checando que la música no interfiera, que esté saliendo del audio. Es todo un rollo. Pero bueno, lo volveremos a hacer el día 24. Entonces le informo a todos los miembros de los Joey Lantern Corps que este 24 de junio hay transmisión en vivo en Fantástico. Hay un evento, aparentemente va a ser todo, estamos viendo, a las 11 de la mañana, el día 26. Si no se hace ese evento, pues tal vez se cambiará por una plática el día 26. Ustedes se preguntarán por qué el 26 de junio, viernes, sería la plática o esta presentación. Muy simple, porque después del gran éxito que mi buen amigo Heinz y yo, y también obviamente mi bellísima amiga Montserrat y la prima de Heinz y Denny, tuvimos en Comic Castle Guadalajara, adivina qué, Lorna. Éxito total. Éxito total, pero adivina qué. Se veían muy sexys. Bueno, además. Las chicas. Yo también, ¿qué te pasa? Bueno, está bien, tú también. Hay un Comic Castle en Querétaro. Ah, ok. Entonces, el 27 de junio, Carlos, yo y Moisés se va a Querétaro. Entonces va a estar padrísimo, ¿no? Porque entonces ya voy a estar en la del Valle, dando pláticas, en Guadalajara, cuando tenga chance de dando pláticas allá, en Comic Castle, y también dando pláticas en Querétaro. Ok, aquí está. Entonces, yo lo que le recomiendo a todas las personas que escuchan este programa y viven en Monterrey, vayan con el gerente de Comic Castle Monterrey y exijan su ¿cómo se llama? A su Carlos, Joy Moisés, ¿no? Exijan a su Carlos. Exijan. Porque si no exigen, nunca voy a ir. porque estamos de acuerdo que Querétaro está bastante cerca, que es una hora, hora y media, más o menos. Guadalajara, pues, por cuestiones de la vida, por cuestiones del destino, voy seguido a Guadalajara. Pero Monterrey, o sea, está bastante lejos. Claro. O sea, ya hay que pagar el avión para que yo llegue, más hotel y todo eso. Porque Querétaro puedo ir el mismo día, claro, y regresar el mismo día. Entonces, no hay problema. Pero entonces, señores, si ustedes que viven en Monterrey quieren que yo vaya, por favor, díganle, sugiéranle al gerente de la tienda para que eso se organice. Y también tengo muchas otras cosas que anunciar. Primero, como siempre, le doy las gracias a todas las personas que, aunque no participan en este programa en vivo y a todo color, siempre participan de alguna manera u otra. Los chicos de La Covacha, un fuerte saludo. A los chavos de Comicorp, también muchas gracias. A nuestro gran amigo Israel, que el día de hoy no nos mandó un banner. Estaba espérate, estaba muy ocupado. Estaba muy ocupado. Estoy seguro que lo hubiera hecho si hubiera podido, bueno, pero no lo pudo hacer, no importa. Muchísimas gracias por todo tu trabajo, mi querido Israel. Siempre son bienvenidos sus banners. Y también a todos los chicos que copian y comparten el anuncio del programa con todos sus amigos, muchas gracias. Y también a la bellísima Píldora Atómica, que no sé si sigue escuchando este programa o no, pero se lo sigo mandando semanalmente. Y también a su buen amigo Joe Pike, de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Muchas gracias, jóvenes, por siempre estar con nosotros. Hay una tienda de cómics que se llama Osport Comics, que también están anunciando que estamos al aire. Gracias, gracias a todos ustedes. Y ahora sí, ahí van los anuncios que estaré repitiendo seguido durante el programa, porque son importantes. Como les dije, hay plática, hay programa en vivo el día 24, plática o algo similar el día 26, viernes, y sin duda, en Querétaro el día 27 voy a estar. Aparentemente el tema va a ser Secret Wars. Ya hablé de Secret Wars, obviamente, en Comic Castle, Guadalajara, pero no lo he hecho en vivo en Querétaro, entonces lo voy a hacer en vivo en Querétaro. Yo sé que no muchos de ustedes han escuchado el audio. No importa, de todas maneras voy a tratar de modificar y cambiar un poquito la manera en que hice la plática. Y bueno, trataré de que aunque sea una plática vieja, suene como una plática nueva para los chicos de Querétaro, entonces no se sientan mal. También tengo que anunciar algo muy, pero muy importante. Chan, chan, chan. El día 8 de julio no habrá programa de Comic Manía, tal vez sea un programa pregrabado, por la simple y sencilla razón de que me voy a San Diego. Me encantan tus ya en vez de recurrir a la fuente de sonidos de Sam, de Sam Broadcaster, lo haces tú. Me encanta. Eso es lo que Lorna aprende en sus clases de doblaje. Claro. Onomatopeyas. Por supuesto. Muchísimas gracias, mi queridísima Lorna. Entonces me voy a ir a San Diego. Otra vez me voy sin ti. Ay, sí. Tú que tienes casa donde llegar y familia que te pase, y familia que te quiere ver. Tú te quedas aquí. Yo me quedo. Es que, ¿sabes qué? Si me voy, pierdo cuentas y pierdo anuncios. Ay, no, ni te hagas. Entonces no puedo, así como de... Pero bien que te vas de vacaciones cada vez que hay puente. Es lo mismo, Lorna. Deberías ir un día, porque en serio creo que te va a gustar, aunque no entres directamente a la convención, que creo que podrías conseguir un boleto para el jueves o algo así. Son más fáciles de conseguir. Te va a gustar mucho cómo se pone. El ambiente se pone bastante lindo. Este año me voy a la Comic-Con. Con la como asociado con los chicos de Fantástico. Voy a trabajar para ellos en esta convención. Ellos y yo hicimos un trato muy bonito. No voy a revelar las cosas. Claro. Lo que hablamos detrás de puertas cerradas. Pero lo que sí quedamos es que ellos iban a agarrar una lista, una larga, larga lista de todos los cómics que todos los suscriptores de las 6 tiendas quieren. O sea, aquí participan las 2 tiendas de Fantástico de acá. Fantástico Satélite, Fantástico del Valle. Comic Castle Villacuapa, obviamente Comic Castle Monterrey, Guadalajara y Querétaro. Todos los suscriptores, no la gente que entra de la calle a comprar cómics, no. La gente que es suscriptora de estas, cualquiera de esas 6 tiendas, pueden hacer su pedido y yo haré hasta lo imposible por conseguirlo. Ojo, hasta donde yo sé, solo estamos trayendo cómics, por la simple y sencilla razón de que los cómics, como todos ustedes saben, no carecen de impuestos. Entonces los podemos pasar de manera mucho más fácil a través de la frontera. Cosas como ropa, artículos para vestir, son un poquito más caros. Es más complicado a cuestión de impuestos, al igual que las estatuas y los juguetes. Y en particular los juguetes exclusivos de la Comic-Con. Hay que formarse a las 7 u 8 de la mañana en una fila donde te dan un numerito. Ese numerito te permite entrar a otra fila cuando se abren las puertas de la Comic-Con. Entonces ya tienes derecho de comprar el juguete exclusivo de la Comic-Con. Tú sabes, tú has estado viendo las películas de Marvel. Recordarás la última de Avengers, donde aparece un tipo que agarra un guante. Sí. Ese guante es el guantelete infinito. El año pasado vendieron el guantelete infinito. Entonces tú tenías que formarte como a las 6, 7 de la mañana. en una fila. Y de ahí te daban un numerito para formarte en otra fila ya adentro de la convención. Okay. Para que tú pudieras hacer esa fila y decir, hola, ¿qué tal? Quiero un guantelete infinito. Y además te ponen ciertas trabas, ¿no? Porque saben que hay mucha gente que revende. Uh-huh. Creo que solo podías comprar uno o dos guanteletes infinitos, uno o dos figuras de Deadpool, así, ¿no? Como que te ponen ciertos limitantes. Yo, cuando voy a la convención, obviamente me duermo tarde porque tu adrenalina está al tope viendo tantos cómics y viendo tantas cosas. Y cuando yo me levanto, que normalmente me levanto como a las 8 de la mañana, es para ir al gimnasio. ¿Verdad? No para formarme en una fila. No, obvio. Es para ir al gimnasio porque yo, aunque estoy de vacaciones, voy al gimnasio. Es ir al gimnasio y del gimnasio me desayuno y voy a la convención. Lo que significa que llego normalmente a la convención como a las 10. ¿Por qué? Porque no tienes que llegar al mero inicio de todo. ¿Ok? Porque lo que está continuará estando. Y afortunadamente todos los huecos de mi colección ya están llenos, entonces no tengo más huecos. Pero yo sé que todos ustedes tienen huecos, entonces les voy a leer cómo va a ser todo este numerito. Es que te escribieron algo muy gracioso. ¿Qué pasó? Dilo, Lorna. Es que bueno, para empezar, el nombre que se puso, no sé si sea troll. Yo creo que sí es troll, pero este está muy, muy simpático, lo tengo que decir. Ay, bueno. Se puso chimichanga. ¿Sabes por qué, no? Es una comida... Deadpool. ¿Deadpool? No. Deadpool, el personaje de Deadpool. Ajá. Siempre dice esa palabra, está como que adicto a las chimichangas. De hecho, es lo que te puso aquí. Dice, bueno, que ya va a perder el sueño de que le trajeras 87 figuritas de Deadpool y un carrito de chimichangas. Lo que pasa es que en algún momento, Lorna, se vendió la figura de Deadpool con su carrito de chimichangas. Ah, pues mira, aquí lo quiero. Sí. Y era una figura exclusiva de la Comic-Con. Entonces... si tú lo comprabas en el stand de Hasbro, te costaba $50, $40, $35 en el stand de Hasbro. Pero con los revendedores te costaba 150, 200, 300. La primera vez, yo en el 2012 fue la primera vez que fui. Nuestro buen amigo Lioco me dijo, Joey, por favor, ¿te puedo pedir un favor? Lo que tú quieras, compañero. Dijo, te voy a dar el dinero para que me consigas las figuras exclusivas de X-Force. Era un paquete con 3 figuras. Me dijo, yo sé que es muy grande el paquete, entonces no lo vas a poder traer. Quita, saca las figuras del paquete, solo tráeme las figuras. Yo sé que así es más fácil. Venía la figura de Archangel, que es una lata tenerla dentro o fuera del paquete, porque como tiene alas, es muy grande la figura. ¿Cómo se llama? Creo que venía Wolverine y su clon en mujer, que es X-23. Vienen esas 3 figuras y quería que le comprara una figura aparte que se llama Fantomex. ¿Okay? Entonces eran esas 4 figuras. Fantomex fue fácil de conseguir porque es una figura que no es exclusiva de la Comic-Con. Pero las figuras de X-Force eran imposibles. Yo le escribí, mira, si lo puedo conseguir, lo consigo. Pero si me tengo que levantar a las 6 de la mañana, olvídalo. Olvídalo, claro. Y un día, que era domingo, me porté buena onda y llegué a la convención a las 9, no a las 10, a las 9. Y ya se habían acabado los boletitos. Y cuando me fui a checar qué rollo con Hasbro, me dijeron, cuando se acaben los boletos, ya puede pasar la gente a comprar. Y cuando se acabaron los boletos, ya se habían acabado las figuras. O sea, era imposible. Y la cosa es que las figuras, el paquete de 3 figuras costaba $50. Los revendedores lo tenían en 200 y 250. Oh. Misma convención, 2 precios totalmente diferentes. Entonces la cosa es que sí, este carrito de chimichangas, creo que fue el año pasado o el año antepasado que lo estaban vendiendo, pero pues, obviamente yo no me voy a formar a las 6 de la mañana por nadie. Obviamente si los chicos de Fantásticos me pagan por formarme, pues no les voy a decir que no. Me dicen, no te preocupes, Joey, fórmate y te damos una... Yo, sí, señor. Así sí, ¿no? Así, ¿cómo se llama? Con dinero... hasta el mono baila, el chango baila. ¿Cómo era? Con dinero baila el perro. Qué feo son. Suena muy eso. Feo, ¿verdad? Pero es la verdad. Bueno. Ahí les va el rollo exacto de cómo van a funcionar las cosas. Y va de la siguiente manera. Dice, esto es una imagen que apareció en la página de Fantástico Comic Castle. Dice, te traemos lo que siempre has querido de la Comic-Con. Si eres suscriptor con credencial vigente, ¿okay? Tienes hasta el 7 de julio a las 8:30 p.m. para hacer tu pedido. Las instrucciones son las siguientes. Escribes a suscripciones@fantasticocomic.com. Y aquí fantástico es fantástico y cómic. O sea, no es fantástico cómic todo junto, como radio, tu radio online. suscripciones@fantasticocomic.com. Los siguientes datos: nombre completo, número telefónico, detalles completos del artículo requerido, puede ser más de un artículo, cantidad por artículo, Importante. Los precios de venta se publicarán al momento de la llegada de los artículos. O sea, cuando yo los traiga de Fantástico, ellos dirán cuánto vas a tener que pagar por cada uno de ellos. No se requiere anticipo. La solicitud es sin compromiso de compra. Eso creo que va a causar varios problemas. Porque gente va a pedir una cantidad ridícula de cosas. Pero lo bueno es que si no lo compran, lo puede vender Fantástico. Claro. Después del aviso de llegada, tendrás una semana para recoger el o los artículos. Realizaremos el mayor esfuerzo para conseguir los artículos solicitados. O sea, básicamente van a tener a mí. Yo ya las conseguiste. Estoy ahí, señor. Con tu lista de cómics. Con mi lista de cómics. Entonces, eso va a estar padre. Porque mi idea, obviamente, es miércoles y jueves dedicarme al 100% a conseguir todos los cómics que ustedes quieran. Ojo, hasta donde yo sé, son solo cómics. No sé si sean juguetes, no sé si sean estatuas. Hablen con los chicos de Fantástico, claro, para que les detallen exactamente qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden pedir. Sí, porque traer ya figuras de acción es más complicado. Sí, cómics, libros, TPs, revistas, cero problemas. No pagan impuestos, libros y revistas no pagan impuestos. Y los cómics y los TPs cuentan como libros y revistas. Juguetes, artículos electrónicos, estatuas, todo eso tiene un costo. Y lo padre de esto, Lorda, tú lo sabes, tú has vivido conmigo esos momentos muy penosos, cuando la gente me empieza a pedir a mí que yo, claro, le traiga cosas de la convención. Y desafortunadamente, desde el 2012 hasta el 2014 que he ido a la convención, siempre tengo que pagar sobrepeso. Sí. Así de, Joy, ¿me puedes traer 4 TPs de las chimichangas? No. Okay. Porque el problema es que si yo tengo que pagar sobrepeso por mis cosas, imagínense si además estoy tomando los pedidos de ustedes, voy a pagar el triple de sobrepeso. Entonces, para no tener que tener la pena de decirles, señores, no les puedo traer nada. No, y aparte deja de eso la aduana. O sea, no me contacte. A ver, joven, usted está sospechoso. Exacto. Entonces, no me pregunten a mí, no me pidan a mí que yo les traiga las cosas. Mucho más fácil. Hagan el pedido con Fantástico. Yo les garantizo dos cosas. Fantástico se los va a traer y yo los voy a conseguir. ¿Por qué? Porque soy un experto en cómics y sé dónde conseguirlos. Y además, la cantidad de cosas de descuentos son ridículos. Pero les digo ahorita, si quieren juguetes exclusivos, sueñen, porque no hay manera de conseguirlos. No. Y además no se pueden traer. O sea, la cantidad de impuestos es una locura. Pero bueno, punto y aparte. Y obviamente, miércoles y jueves me quiero dedicar al 100% a conseguir estos cómics, para todos ustedes, para todos los suscriptores de Fantástico. Y viernes, sábado y domingo, el Joey Cosplay es cuando va a entrar en efecto. Lorna, te voy a revelar a ti y obviamente a todos los escuchas de Comic Manía cuáles serán mis cosplays este año. Viernes, Rockabilly Batman, pero va a ser versión 2. Versión 2.0, ya voy a conseguirle algunas cosas para que no se vea tan chafa. Entonces va a ser Rockabilly Batman el viernes. Sábado no podía faltar Emma Wolverine. Efectivamente, Emma Wolverine hará su segunda aparición, esta vez sin camisa, obviamente, porque como todos ustedes saben, en la mole me previenen, claro, me impiden andar sin camisa, no quieren que ande encuerado. Pero de hecho, hoy te estaba promoviendo para una despedida de soltera. Me parece perfecto, me parece perfecto. Acepto. Emma Wolverine estará ahí, al igual que en San Diego el día sábado. Y obviamente, si te va a gustar, Lorna, domingo, el noveno doctor, Christopher Eccleston, hará su aparición. Efectivamente. Aplausos. Y así ya cubro todo. Ya tengo DC, tengo Marvel y obviamente ya tengo a los fans de Doctor Who. Y ya con eso, damas y caballeros, es tiempo de empezar este programa. Como podrán ver, no tengo ni un solo invitado. Solo está Lorna acompañándome. Y haciendo efectos. Gracias. Y déjame decir una cosa. Yo tengo una idea de por qué está pasando esto. Como tú sabes, cada vez que yo invito a un amigo a participar en una plática de Fantástico, puedes contar los momentos en que ese amigo dejará de ser mi amigo. Sí, claro. ¿Por qué no está Rodrigo Díaz Paz, alias Rodrigo MacLeod de Clan MacLeod, alias El Abandonador aquí? Porque dio conmigo una plática de Future Science en Fantástico. Entonces ya se fue. ¿Por qué no está aquí Bernardo Soto, alias El Negativo? Porque me acompañó a la presentación de Star Wars. Entonces, cuando ustedes se pregunten por qué ya no hay gente aquí, es porque les llega el ego, Lorna. Participan conmigo en las pláticas y ya creen que son importantes. Ya creen que la gente los quiere escuchar a ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hacer planes para hacer sus propios podcasts. Pero bueno, Lorna, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Dicen por ahí que la imitación es la forma más sincera de homenajearte. Claro. Entonces, gracias por todos los homenajes, muchachos. Lorna, ¿qué tenemos? en el Soho Chat, porque como sabes, como todos ustedes saben, pueden hacer sus preguntas en el Soho Chat, al igual que en Twitter, que es @ComicManiaMX, y igual en nuestra página de Facebook, que es ComicManiaMX. Lorna, por favor, adelante. Tenemos a Gabo, que nos manda saludos. Ajá. Y te pregunta, ¿qué opinas de la destrucción de la leyenda del Superman al revelar su identidad? ¿Dónde pasa esto? En el próximo... Okay. No, pregúntale dónde pasa. Mira, yo lo que tengo que decir es esto. Los nuevos 52 han hecho cosas horripilantes, cosas asquerosas, cosas estúpidas, cosas que no tienen sentido y cada vez van de mal en peor. Hasta donde yo sé, lo que pasó fue lo siguiente. Presentaron a un Superman muy extraño a la entrada de los nuevos 52, que no sé si llegaste a ver las imágenes, Lorna, era este Superman con una playera de manga corta con la S de Superman, una toalla casi casi colgada de roja y unos jeans y botas de trabajo. Ese fue el Superman de los nuevos 52. Y curiosamente, pensándolo bien, ese podría ser mi cosplay el jueves. ¿Por qué no? Entonces resulta... Que yo ya escogí el mío y te lo puse en tu Facebook. Hasta no ver, no creer, ¿eh? Está hermoso, ¿no? Está muy bonito ese... ¿Cómo se llama? Ariel. Ariel, ¿no? Hasta no ver, no creer contigo. Sí. Pero bueno, entonces resulta que ese fue el primer Superman que nos presentaron. Después nos presentaron un Superman con una... ¿Cómo se llama esto? Con una armadura. Después nos presentaron otra vez un Superman con un traje más clásico, muy parecido al de Henry Cavill en Man of Steel, pero ya era como más de tela, ya no tanto. Claro. Una armadura. Y ahora, después de esta gran saga que no fue muy buena, llamada Convergence, tenemos de nuevo a un Superman con jeans y una playera de manga corta. Y mi pregunta es esta. ¿Por qué queremos ver a un Superman como que con vestuario casual? Lo que a mí me gusta de los superhéroes es que no se visten como nosotros, se visten diferente a nosotros, porque son más allá que nosotros. Por decir, si vemos, no sé, a la mitología griega, todos los dioses tenían algo que nos diferenciaba, que los diferenciaba a ellos de los seres humanos, ¿no? Ya sea el físico, ya sea cómo se vestían, ya sea su actitud, no sé, tenían algo. Por decir, si nos vamos a algo muy simple, la película de Clash of the Titans, Guerra de Titanes, o el enfrentamiento de los titanes. Perseo tenía cierto armamento que no tenían los seres humanos, ¿no? Tenía un casco que lo hacía invisible, un escudo que era irrompible, una espada que era invencible. O sea, había algo que los diferenciaba, ¿no? Y si tú ves a todos los héroes de los cómics, sus trajes los marcan como seres diferentes a nosotros, como sí. Algo mayor. ¿Viste la película de Unbreakable? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué pusieron? El Protegido. Ajá. Cuando ya finalmente se reconoce como héroe David Dunn, se pone este como poncho y se pone con una capucha. Y ese es su traje de superhéroe. Ya no es un ser humano normal. Ya se está poniendo algo que lo diferencia del resto de la humanidad. Claro. Porque ya acepta quién es. Y en el caso del villano, que es ¿cómo se llama? Mr. Glass, se viste siempre de morado. Algo muy llamativo, algo fuera de lo normal. Y tiene un bastón de cristal. Porque eso lo diferencia del resto de la humanidad. Entonces yo entiendo que, por decir, en cosas como manga o en el anime, los protagonistas se vistan igual que los seres humanos, ¿no? Porque lo que tratan de hacer es enfatizar la humanidad de estas personas y después algo diferente llega hacia ellos y los cambia o los modifica, ¿no? Pero en el caso muy particular de los superhéroes, ellos tienen que ser diferentes de entrada. De entrada, con los físicos no deben de ser normales. Los físicos deben de ser gigantescos, fuera de este mundo. Algo que es casi imposible lograr, ¿no? Y después sus trajes deben de marcarlos como seres diferentes. Si mostramos a un Superman con la cabeza rapada, jeans y una playera de manga corta, es un chico que salió del gimnasio. Claro. ¿No? O sea, yo veo a muchos chavos en el gimnasio que tienen cuerpos así gigantescos que andan con sus playeras de superhéroes. Y eso para mí no es un superhéroe, es un chavo fortachón. Con playera de superhéroe. Exacto. Un superhéroe tiene una capa, ¿no? Tiene un símbolo gigantesco. Tiene los calzones por fuera. O sea, tiene algo diferente, algo que lo... Ve a los Vengadores, algo que me gusta y me encanta de lo que hizo Joss Whedon es que todos los trajes son chillones, o sea, no son trajes normales, o sea, son colores llamativos. No son colores disminuidos como lo que hizo Bryan Singer en la película de los Hombres X. Ajá. Donde al todos utilizar un cuero negro, se ve un poquito más regular, un poquito más de seres humanos. ¿no? Ya en la segunda película, cuando empiezan a agregar las X por todas partes, dices tú, bueno, ok, así es como debe de funcionar. Eso los marca como seres diferentes. Y además están uniformados, muy parecidos como un grupo de del ejército. Claro. ¿No? Todos están uniformados, todos de negro, todos de cuero negro, porque los marca como si fueran personas de un ejército o de un equipo de comandos. Y lo que me encanta de los Vengadores es que todos tienen trajes muy llamativos. Y son su personalidad. Y hasta la mismísima Bruja Escarlata, primero no utiliza un traje porque es una civil que está participando con dioses. Y después, cuando ella ya acepta que ella es parte de este equipo, que ella es una vengadora, que es un momento divino en la película. Ay, el traje está precioso. Al final, el traje que ella tiene está divino. Porque ella ya aceptó quién es. Y bueno, qué mejor ejemplo. La Visión es un ser lógico, es un ser hecho de pura lógica. Porque es un robot o un androide, un sintesoide, como la definición que ustedes quieran, que está habitada por una inteligencia artificial. O sea, es una persona totalmente lógica. En el momento que ve a Thor y ve al resto del equipo, dice, para yo pertenecer aquí, tengo que tener un traje igual de llamativo. Y no solo se hace un traje verde, con rojo y un poquito de dorado, se hace una capa. Porque él sabe qué es lo que le falta para terminar su look de superhéroe. Una capa. Entonces, yo es lo que siento, que este nuevo Superman no solo le están arruinando a ese nivel visual, dándole un traje tan común, tan casual, además, revelando su identidad, lo están matando, ¿no? Parte de lo padre de Superman era su dualidad, su necesidad de una vida común. Si vimos la brillante película de Man of Steel, Superman le cuesta mucho asumir su rol como Superman. Y después de que asume su rol como el gran salvador, lo único que quiere es regresar a su humanidad. Y él se disfraza como... Porque cuando él es Superman... Él lo dijo una vez, estaba en una película de Quentin Tarantino, Kill Bill, y lo dice Bill al final, ¿no? Todos los demás héroes, o la gran mayoría de los héroes, asumen su identidad. Superman nace siendo Superman. Entonces él siempre es Superman. Él tiene que asumir su rol de ser humano. Y la versión de Kill Bill, o en la versión de Quentin Tarantino, él se burla de los seres humanos vistiéndose de Clark Kent. Y yo digo que está equivocado. Yo digo que él a propósito hace todas las tonterías que hace Clark Kent, porque es cuando él puede descansar. Cuando él es Superman, absorbe la responsabilidad del mundo entero, de salvar al mundo entero, de salvar a toda la humanidad. Pero cuando él es Clark Kent, puede respirar, puede relajarse, puede ser un ser humano más. Y lo único que él quiere es ser un ser humano más, y que nadie lo tome en serio, y que nadie le pida nada, y que nomás lo dejen ser, ¿no? Que quiere nomás estar tranquilo. De hecho, lo menciona John Byrne en el brillante cómic de Man of Steel, que es una nueva versión de su origen en el 86, y dice, para mí la identidad de Clark Kent será mi fortaleza de la soledad, donde puedo estar tranquilo sin tener la responsabilidad del mundo entero, ¿no? Entonces, al revelar su identidad al mundo entero, entonces ya no tiene, ya él es Superman 24 horas al día, ya no tiene un descanso. Están matando parte de la esencia de lo que hacía genial al personaje. Pero desafortunadamente DC le vale lo que yo opino. No les interesa ni a Marvel ni a DC, les interesa lo que yo opino. Van a hacer lo que ellos quieran. Lo que yo les sugiero a todos los escuchas, que no les gusta lo que está sucediendo en DC, dejen de comprar los cómics. Y si los dejan de comprar, van a haber modificaciones y con suerte regresen a los héroes clásicos. Porque yo digo que no debes de cambiar algo que no está roto. No debes de tratar de reparar algo que no está roto. Y los héroes de DC no estaban rotos. Solo había que contar buenas historias con estos héroes. En el 86 todo el mundo pensaba que no podías contar una buena historia de Superman. John Byrne demostró que sí. Ahí por el 82, 83, todo el mundo pensaba que no podías contar buenas historias con los Cuatro Fantásticos. John Byrne demostró que sí. En el 85, nadie pensaba que podías contar buenas historias con Wonder Woman. Y George Pérez demostró que sí. Wally West, el tercer Flash, nadie daba un peso por él. Y Mark Waid lo hizo el héroe más popular. Igual en los 80s, Hulk era el cómic que menos ventas tenía. Y Peter David lo hizo el mejor cómic de Marvel. Y no tuvo que cambiar todo lo que era esencial. O sea, en el caso de Wally West, seguía con su mismo traje. Seguía con su misma actitud. Seguía con esta necesidad de demostrar y probarse superior, o al menos igual, a su tío Barry Allen, el segundo Flash. Seguía con estas dudas. Nomás buscaron la manera de contar buenas historias. Hulk no lo cambió. Seguía verde. Nomás buscar la manera de contar buenas historias, ¿no? Digo, por un tiempo fue gris, pero regresó a ser verde. Y buscó la manera, Peter David, de que su etapa de gris era para contar una historia más grande, no solo un cambio a lo idiota. Igual, el Hombre Araña, mucha gente pensaba que si estuviera casado, no ibas a poder contar buenas historias con él. Y David Michelinie contó brillantes historias con el Hombre Araña cuando estaba casado. Dibujadas por Todd McFarlane, después por Eric Larson y finalmente por Mark Bagley. Es contar buenas historias. No tienes que matar a todo el mundo. O sea, no era necesario. Dark Knight Returns y ¿y cómo se llama? Year One. Las dos mejores historias de Batman. Frank Miller toma el personaje y nomás cambia y modifica algo en su entorno, ¿no? La primera es Batman en los años, cuando tiene 50 años y no lo dejan ser Batman, y la otra es su origen, pero no cambia lo esencial del personaje, al contrario, crece al personaje. Born Again de Frank Miller también en Daredevil no cambia brutalmente el personaje, nomás modifica una cosa y hace que la historia sea gigantesca y genial y brillante, pero no cambió su traje. Su novia es su primera novia en el cómic, ¿no? No cronológicamente su primera novia es en Elektra, pero su primera novia en el cómic, Karen Page. O sea, no. Su villano sigue siendo en Bullseye y Kingpin. O sea, no cambió nada brutal y ridículamente, ¿no? Nomás presentó un villano nuevo, Nuke. O sea, pero lo esencial del personaje ahí quedó. Y DC no está haciendo eso. Y ahorita Marvel por ahí va. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Una pregunta más antes de irnos al primer corte musical. Muy bien. Vamos a leer una que tengo por aquí. Ajá. Nos explica Chimichangas. Dios mío. Ajá. Que ese apodo lo usa para Xbox. Ah, ok. Chido. Ajá. Que ahí le pueden encontrar para jugar en línea. Ok. Y nos dice, tengo una pregunta. ¿Qué Batman no te gusta? ¿El de Tim Burton o el de Christopher Nolan y por qué? ¿Y cuál es la mejor película de Batman? Bueno, la mejor película de Batman yo tendría que decir que es Dark Knight. Es una de las mejores películas de Batman como historia, ¿no? Es la que más fuerte es. Mi favorita tendría que ser Batman Begins, porque yo soy un gran fan de la historia desde inicio, ¿no? De la historia donde cuentas el origen. Y para mí la diferencia entre el Batman de Tim Burton y el Batman de Christopher Nolan es muy, muy, muy clara. En el caso muy particular del Batman de Tim Burton, tiene todo el visual gótico que siempre queríamos ver, que siempre los fans de cómics quisimos ver en el cine. Desafortunadamente, el Bruce Wayne que interpreta Michael Keaton es un retrasado mental. O sea, no es para mí el Bruce Wayne que debería de ser. Es un tipo que no está actuando como un hombre desinteresado, que no está actuando como un millonario aburrido, que no está actuando como un playboy. Es un hombre que es un playboy, un aburrido, un arrogante, un pretencioso, un odioso, un ¿cómo se llama esto? Cuando te crees superior a la gente. Arrogante sería la palabra entonces. Porque cuando lo vemos por primera vez, está tomando vino o champaña, está agarrando una pluma y la pega en una planta, está actuando todo engreído y todo sangronzón con todo el mundo. Y no es, y parece que se la cree. Y no solo eso. ¿Qué es lo que le hace a Vicky Vale? Emborracha a Vicky Vale, tiene relaciones sexuales con Vicky Vale y procede a nunca volverle a hablar. Eso, perdón, no lo hace Batman. Y menos Bruce Wayne. Y después, cuando va a ver a Vicky Vale para revelarle su secreto, la acaba de conocer y le va a revelar su secreto de que él es Batman. Bien, el Batman de Tim Burton duerme boca abajo porque cree que es un murciélago. Perdón, Batman no cree que es un murciélago. Los murciélagos son su miedo y él se viste de su miedo para enfrentarse a los criminales, pero no porque cree que es un murciélago de verdad. ¿Y en qué otra cosa hace? Se emborracha, y Batman se emborracha, mata por doquier y Batman no mata. Él busca la venganza, no la justicia. Es el peor Batman del mundo porque lo golpean, lo tiran, le disparan y cae como un saco de papas. O sea, es el peor Batman del mundo. Y además nunca te explican por qué es Batman. Nunca te explican por qué elige el murciélago como su avatar. Nunca te lo explican. Y lo que me gusta del Batman de Christopher Nolan es que es un hombre inteligente, un hombre decidido, un hombre que busca justicia, un niño que al principio está confundido hasta que encuentra su camino gracias al amor de una mujer, y cuando pierde su camino de nuevo gracias al amor de Alfred, su mayordomo, y gracias al amor de Gatúbela, reencuentra su camino gracias a la guía y la humanidad de John Drake, alias Robin. John Blake, alias Robin, puede encontrar su camino de nuevo. Es un hombre que está listo para dar su vida por una causa justa, está listo para dar su vida por Ciudad Gótica, muere para salvar, de hecho, él como una salvación, como Jesús, se puede decir, él muere por los pecados de Ciudad Gótica, por eso le ponen su estatua al final, y por eso hay posibilidades de que regrese el Caballero Oscuro en la forma de Nightwing, al menos en mi versión, para que ayude a la ciudad a mejorar. O sea, lo que quiere contar Christopher Nolan son ideas, hablar de ideales, hablar de un hombre que es más allá de un simple hombre, es un ideal a seguir, es algo más grande, es un ejemplo para toda una ciudad. Y lo que nos quiere contar Tim Burton es una historia gótica, llena de sangre, llena de violencia, llena de muertes, llena de acción, con un visual hermoso, pero hasta ahí. Entonces, básicamente, si nos podemos ver una vez, Gustavo Martínez, nuestro buen amigo Gustavo Martínez, me dio un ejemplo de qué es lo que quieres comer. ¿Quieres el pastel o solo comerte el betún que lo cubre? ¿No? Entonces, a eso se refería, a algo que te nutra o algo que nomás se vea bonito. Y en el caso de Tim Burton, su Batman se ve muy bonito, pero la historia es patética y su Batman es patético. En el caso de Christopher Nolan, su Batman es increíble y su historia es fenomenal. Tanto así que, mal que bien, Zack Snyder, cuando hace su versión de Superman, trata de imitar a Batman, que está mal, ¿no? Hoy también en Green Lantern, cuando el director hace su Green Lantern, desafortunadamente trata de imitar a Batman. Es tan visualmente increíble lo que trata de hacer Christopher Nolan con Batman, o lo que logra hacer Christopher Nolan con Batman, que modificó las películas de superhéroes, tanto como las películas de superhéroes fueron modificadas por Tim Burton. Entonces yo honestamente, yo sé que no es una ¿cómo puedo decir esto? Una versión popular, una idea popular, una opinión popular, pero yo prefiero al de Christopher Nolan que al de Tim Burton. Y también, no sé si te dije a ti, Lorna, pero tuve gran éxito, hablando de Batman, tuve gran éxito en una escuela llamada Sierra Nevada. Ah, claro, sí. Fue muy divertido para mí. No sé si los chicos que de la escuela me están escuchando, pero si me están escuchando, les mando un fuerte saludo. No, y que se identifiquen. Espero que sí. Para este jueves, la tienda de Fantástico consiguió una plática en este bachillerato que es Sierra Nevada, que está a Casa del Demonio, está por Interlomas. Habían puros chicos ahí como de 15 años, 17 años, todos super fans, super super fans de Batman y de los cómics en general. Wow. Había muchos niños, sí, pero lo que más me sorprendió es que habían muchas niñas. Okay. Y niñas que saben de lo que están hablando. Llegó una chica con una gorra de Batman y me encantó porque sabía, no solo las películas, sabía de los cómics. Y los chavitos en general sabían todas las películas, se las pueden decir de pe a pa. Están súper informados y además saben mucho de cómics y querían saber más de cómics, que se me hizo divino. La plática fue de Batman, por 2 horas hablé de Batman y por 2 horas pusieron atención. Nos reímos muchísimo, nos divertimos muchísimo. Que chavitos te pongan atención, wow. Bueno, era un tema que todos estábamos ahí muy clavados. Y al final terminé, les dije, señores, ¿alguna pregunta? Y muchos hicieron muchas preguntas, que me estaba yo divirtiendo muchísimo. Desafortunadamente se tuvo que acabar como una media hora después de la plática, se tuvo que acabar porque llegó el autobús para llevárselos a sus casas. Pero afortunadamente me dieron la oportunidad de regresar. Entonces voy a estar regresando a la escuela de Sierra Nevada, espero que muchas, muchas veces más, porque yo vi una gran necesidad de estos chavitos, de estos niños, de saber de cómics. Claro. Y no solo de saber de cómics, de leer cosas correctas. Porque muchos de ellos estaban leyendo y son fans de Civil War. Y les dije, no, muchachos, no. Hay que leer mejores cosas. Y sí, todos son fans de Deadpool, todos. Okay. Y también todos son fans de Punisher. Y dije, muchachos, está bien que sean fans de eso ahorita, pero eventualmente les enseñaré que hay mejores cosas en la vida que solo matar y sangre y vísceras. Hay historias mucho más profundas que puedes contar con Deadpool, con Punisher y hasta con Wolverine. Entonces vamos a ver si juntos podemos llegar a esos puntos. Y de hecho, Fantástico donó 4 TPs para la escuela, que se me hizo divino. Entonces ya les dije cuáles tienen que leer. Y muchos de los chavitos iban a ir a la biblioteca inmediatamente después de la plática para llevarse estos cómics. Pero bueno, Ya con eso nos vamos a nuestro primer corte musical. Hecho, fíjate, es el primero que te pone gracias. Ah, ¿quién? Chimichanga. Ah, bien. Muchas gracias por contestarle la pregunta. No, de nada, un placer. Y mi queridísima Lorna, vámonos con esta canción. Claro, ah, pero antes. Dime. La hija de Flor, Val. Dice que si le puedes mandar un Shazam. Con muchísimo gusto. Hagamos lo siguiente, Lorna. Voy a presentar la canción. Ok. Y cuando yo diga Shazam, te avanzas la canción. Esta canción la pongo en honor de Lorna y de mí. Que hace unos cuantos meses, el año pasado. El año pasado. Cantamos esta canción en vivo y a todo color. Y la recuerdo con mucho cariño, porque Lorna y yo hacemos un excelente dueto. Próximamente haremos otro dueto. Pon la canción, mi queridísima Lorna, porque tú, aunque no lo creas, eres casi como mi espejo. Porque es la única mujer que me ha aguantado. Creo que eres mi relación más duradera. Algo, sí. Entonces nos vamos con esta canción. Y para ti, mi queridísima Valeria, te mando este fuertísimo ¡Shazam! Regresamos próximamente. To admire, 'cause you shine as something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone, the glare makes me hard to find. Just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your head in my hand and a pocket full of snow, I can tell you there's no place we couldn't go. Put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong, 'cause I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's sat in my heart is a space that now you hold. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. It doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Whoa. 'Cause with your hands in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you. Looking right at the other half of me. The vacancy that's sat in my heart is a space and now you hold. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You're right here all along. Oh, it's like you're my mirror. Whoa. My mirror's standing back at me. Whoa. I couldn't get it. with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we make it two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me, staring back at me. What's up, everybody? Boyce Avenue here. Hey, what's going on? We're here with the Fifth Harmony girls. We love these girls. They're like sisters to us. And Top Cat, the most effectual Top Cat, whose intellectual close friends get to call him TC. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto continúa siendo con mi manía a través de tu radio online.com.mx. Estamos en vivo y a todo color y afortunadamente con buen audio. Se ha caído... ¿La transmisión, Lorna? No, ya no se cayó. Bueno, ya, entonces tenemos, toquemos madera. Tenemos 44 minutos continuos. Bueno, 45. Perfecto, me parece perfecto. Ahora sí, perdón por todo el tiempo que tuve que desaprovechar al inicio, pero creí que era importante mencionar este tipo de eventos que estoy haciendo, claro, con Fantástico. Muchas gracias a los chicos de Fantástico y más que nada a todas las personas que siempre me han pedido cómics. Jóvenes, dejen de pedirme, no me los pidan a mí, pídenselos a Fantástico, que ellos sí tienen la oportunidad, posibilidad de traérselos. Y yo no, porque, como les digo, año tras año que voy a la Comic-Con, siempre estoy con sobrepeso. Lástima que Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, ya no está con nosotros, porque él se pasa. O sea, yo tengo sobrepeso, pero él tiene como triple peso. O sea, no tienes idea la cantidad de cómics que se lleva. De hecho, la vez que fuimos a Nueva York el año pasado, se compró una mochila y con el solo peso de la mochila, de los cómics que te llevaba en la mochila... rompió la mochila. No. O sea, él tenía su mochila de su backpack, su maleta, y se compró una mochilita de para meter tu computadora, ¿no? Esas mochilitas donde pones tu Tu laptop. Se la compró y la rompió. O sea, el peso de sus TPs y cómics y sus prints, etcétera, eran tal. Porque claro, le compró como 20 prints a Jessica Nigri. O sea, era tal que la rompió. Okay. Imagínate. O sea, ese es el problema de cuando... Si yo le hubiera dicho desde el primer año... Muchachos, todos los que quieran cómics, pídamelos a mí, imagínate. No, olvídate, es una locura. Pero bueno, tengo aquí muy pocas preguntas y... ¿Cómo se llama? Comentarios en Facebook, en Twitter. Déjame decirlos rápidamente y nos seguimos con el ojo de chat. Mi buen amigo Roberto González dice... Miércoles de cómics nuevos y Comic Manía. Muchas gracias por anunciarnos, compañero. Azrael nos dice... Lo siento, Joey, me tienen secuestrado en la chamba. Saludos. Y obviamente tú anunciaste que estamos empezando. Y aquí me encantó esta pregunta. Es una de las preguntas más divertidas que he recibido en muchísimos años. Nuestro buen amigo John Dillinger aparentemente ha vivido en una cueva los últimos 3 años. Porque chécate su pregunta. Joey... ¿Qué tan cierto es que escogieron a el actor que hizo de Khal Drogo para interpretar a Aquaman? ¿Y qué opinas de esa idea? Bueno, mi queridísimo John Dillinger, esta nota fue revelada el año pasado. No solo corrió por todas las páginas de Facebook, incluyendo Comic Manía. Además, y hablé de él constantemente porque Jason Momoa es uno de mis actores favoritos. Me encantó su personificación de Khal Drogo en Game of Thrones, una de mis series favoritas. Me fascinó su físico o cómo se veía físicamente como Conan, porque la película es una basura, pero él hace un excelente Conan. Y cuando yo oí que iba a ser de Aquaman, estaba yo feliz. Y cuando vi la imagen de él como Aquaman, dije, ok, están yendo por otro tipo de Aquaman, porque es un Aquaman con barba, con pelo largo. Y no está muy lejos de la verdad, porque en los años 90, Aquaman pierde una mano, se pone un garfio o un arpón, como lo quieras ver, en vez de su mano, se deja crecer la barba, se crece el cabello, se viste con una armadura que parece stripper y procede a tener la peor actitud contra el mundo entero. Y también varias veces utiliza su tridente, ajá, que como todos ustedes saben, el tridente es lo que marca a Neptuno. Claro. O, ¿cómo se llama su nombre? Poseidón. Poseidón. El rey de los siete mares, como el rey de los siete mares. Él tiene su corona, pero también tiene su tridente o su trinchete, como lo quieran decir. No sé cómo se diga aquí en español. Tridente. En inglés es trident. Entonces, por un tiempo, o algo que se ha establecido, que todos los reyes de Atlántida, para imitar o para emular a Poseidón, también utilizan un tridente. Por decir, Namor tiene un tridente, Aquaman tiene un tridente, y por ende Jason Momoa, que interpretará a Aquaman, ya de hecho han habido varias fotos de cómo se verá a él como el rey de los siete mares, Aquaman. Incluso ya las vi yo. Sí, para que las vea Lorna, es que ya circularon por el mundo entero. Claro. Entonces sí, sí es real, sí es verdad, sí sucederá. Y estoy muy feliz porque lo he mencionado antes. Henry Cavill, lo conocimos personalmente Lorna y yo. Uh-huh. El tipo está enorme. Sí. O sea, es. Y no solo está enorme, es un hombre muy apuesto que llama la atención y jala la atención del lente. ¿Okay? Lorna estaba muda cuando lo vio. Sí. Le decía, pero Lorna, ¿qué te parece? Y Lorna nomás decía, ok, Lorna, te entiendo. Porque, no, es que me quedé impresionada del tamaño de su cuello. Y no solo eso. No puede ser un cuello tan grande. Me encanta porque el tipo está enorme. Sí. Pero como es inglés, tiene una voz inglesa muy fina. Sí. Entonces, su inglés es muy fino. Sí. Entonces, cuando él se sienta, porque por decir, el inglés de australiano de Hugh Jackman es diferente. Es un poquito más, no me gustaría decir corriente, pero es un poquito más como que de la calle. Sí. En cambio, el de Henry Cavill parece un lord. Entonces, empieza a hablar, oh, hello, how are you? My name is Henry. Entonces, te saca de onda de ver un mastodonte con esa vocecita, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Entonces, Lorna estaba, bueno, muy feliz de haber ido conmigo ese día. A diferencia de Gerard Butler, que es un patán escocés. Exacto, exacto. Pero, me encantó. Pero también tiene una voz muy gruesa. Sí, muy gruesa. Muy similar gruesa. A lo que está sucediendo con Hugh Jackman, ¿no? Sí. Pero obviamente tiene una voz muy, muy fina. Entonces tienes a un hombre que es un mastodonte, muy apuesto, que es obviamente Henry Cavill. Tienes a Ben Affleck, que está vestido de Batman. Gente lo odia, gente lo ama, como yo. Pero la cosa es que está vestido como Batman. Claro. Y después tienes a Gal Gadot, que está hermosísima. Y la pusieron a entrenar para que tenga músculos. Entonces ahorita tiene un cuerpo fitness precioso. Lorna, tú ubicas a esta chica que te entrenaba. Me mostraste fotos de ella, la que te entrena de CrossFit. Sí, sí, claro, claro. Así está el cuerpo de Gal Gadot. O sea, está súper marcadita. Está delgada, pero súper marcada. Claro. Entonces, imagínate, tienes a Superman, que está interpretado por que además es un monstruo de como casi 2 metros. Sí. Pues tienes a ¿cómo se llama? Ben Affleck, que igual está vestido de Batman y es otro monstruo de como 2 metros. Sí. Y además está muy ancho. ¿No? Pues tienes a Gal Gadot, que está chaparrita, sí, pero está hermosa. ¿Cómo vas a poner la atención a Aquaman? No, pues no. Si un hombre normal, un chavito flaquito, rubio, hubiera estado de Aquaman, o sea, hubiera sido X. Ajá, si pones a, no sé, a Brad Pitt, se hubiera perdido. Por supuesto. Porque está más chaparrito y más delgadito. Si hubieras puesto a Edward Norton y te fijas en él. Uy, no, para nada. Necesitabas a otro monstruo para que lo pudieras voltear a ver. Claro. Y en el caso de este, pues escogieron a Jason Momoa, que está gigante y es un monstruo. Y además tiene mucha barba, tiene una cara muy intensa, tiene un cabello largo. Entonces vas a voltear a ver a Aquaman porque vas a decir, ¿qué está haciendo esta criatura junto a estos dioses, no? Es como un. Sí, literalmente es como si tienes a los dioses y a un titán, ¿no? Sí. Porque los titanes originalmente eran como que muy grotescos. Pero, mira, tengo que decir esto. Cuando estábamos ahí en Guadalajara, estamos ahí cotorreando, estamos platicando, mi buena amiga Monse y yo, que somos, ¿cuál es la palabra? Obsesivos de nuestro peso, obsesivos de ir al gimnasio, obsesivos de todas las dietas. Y en lo que estamos ahí cotorreando y platicando, conocimos un chico, buenísima onda, Eric Cateto Espinosa. Él es de Celaya. Nos conocimos ahí y parece que entre toda la convención de la Comagón, como que nos encontramos. Y resulta que él es entrenador de fisiculturismo. Okay. Y empezamos a platicar de dietas, y empezamos a hablar de pesos y de rutinas. Y fue graciosísimo de que los tres nos encontramos. O sea, de toda la gente, como que los tres obsesivos del gym nos encontramos y empezamos a ir cotorreando. Y lo que más risa me dio a la hora de comer, yo llevé mi atún y ellos dos no fueron preparados. Entonces ahí ves a ahí los ves a los dos con tortas ahogadas, por cierto. Y yo saco mi ensalada y mi atún. Y se me queda viendo Eric y me dice, me das pena, Joey. Es que da pena de que yo soy el entrenador y estoy aquí tragando mi torta. Mañana regreso al gimnasio. Lo publiqué en Facebook. Es algo que es un balance que se llama el gym y el ñam. Bueno, si tú lo dices. Mi queridísima, un fuerte saludo a mi buen amigo Eric, que me está escuchando el día de hoy. Gracias. Y también a mi buen amigo Janosh, que me dio mucha risa porque me dice, Joey, quiero ser tu amigo. ¿Qué necesito para ser tu amigo? Ah. Nada, compañero, relájate. No, no hay que pasar obstáculos, ni tengo una, un, ¿cómo se llama? Un código secreto para ser mi amigo, nomás lo eres y ya, ¿no? Claro. Relájate, no pasa nada. Nos vemos el día 24. Yo lo invité a que me acompañe con el resto de los Joey Lantern Corps el día 24 allá en Fantástico. Ahí te esperamos de 4 a 6, de 5 y media a 8, que es durante lo que dura el programa. Lorna, ¿qué más tenemos en el Soho Chat? Ah, bueno, por aquí José Miguel Alba. Ok. ¿Alba Marquina? Ajá. Dice, okay. ¿Cómo se llama la última canción que pusieron? Se llama Mirrors, lo dicen como 4 o 5 veces, ¿no? Por eso le dije a Lorna que ella es como mi espejo. Claro. Porque es la única relación con una mujer que ha durado más que mi mamá y mi hermana. O sea, eso es mi mamá, mi hermana y tú. Claro. Nadie más me ha aguantado. Sí, buenísima onda. Sí, Daniela ya se rindió. Ah, bueno. ¿En serio, Daniela? Bueno, pero es que ha tenido trabajo. Bueno, no, ya se casó, que es diferente. Ah, bueno. Ok, sí, es cierto. A ver, ¿qué más tenemos? Muy bien, tengo por aquí a Bruce, que nos dice, buenas tardes, oye, que en la siguiente temporada de Daredevil va a salir John Bernthal, sí, como Punisher, y dice que a qué hora vas a estar en Comic Castle Querétaro. Bien, vamos a ir paso por paso. Recordarás, ¿viste Walking Dead? Me imagino. Yo no. No, qué bueno, es muy mala. No me gustan los zombies. A mí menos. A todo el mundo le encantan los zombies, a mí personalmente no. Pero bueno, resulta que hay dos policías que son amigos. Uno de ellos parece que está muerto y su amigo protege a su familia y se enamora de su esposa y empieza a tener una relación con su esposa. Cuando regresa Rick, que es el protagónico de la serie, obviamente hay una separación entre su mejor amigo y su esposa, y eventualmente su mejor amigo muere. El actor se volvió bastante popular gracias a Walking Dead, y ha salido en otras películas y otras series. Una película malísima con Sylvester Stallone y Robert De Niro. Y resulta que este actor, creo que era el hijo de Robert De Niro en la película. Y también, ¿viste esta película de Wall Street? Ajá. Con Leonardo DiCaprio, sí, el lobo, sí, de Wall Street. Uh-huh. Recordarás que había un tipo que tenía bigote, que era el que les ayudaba a pasar el dinero de un lado para otro. Un, sí, tipo que era así, como que fortachón y que levantaba pesas y que se casó con una tipa de, sí, sí, de francesa de por allá, que era, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Que era prostituta. Sí. Es muy, muy, muy enferma, es que esa película. Pero recordarás el tipo este, ¿no? Que era, sí, muy, sí, violento. Él va a interpretar a Punisher, okay, en la serie de Daredevil. Creo que le queda bastante bien el papel, ¿no? O sea, no es un tipo atractivo, es un tipo que tiene cara de rudo, físicamente es imponente, entonces yo creo que le queda bastante bien el papel de Punisher. Es un actor mediano, no es un gran actor, pero para el personaje de Punisher, que es un personaje que solo dice una o dos palabras máximo, sí, creo que le queda bastante bien. Tom Hardy, que es un brillante actor, él tuvo interés en interpretar a Punisher. Me imagino que optó por no presentarlo porque, mal que bien, Netflix es televisión. Claro. Y Tom Hardy es actor de cine, y prefiere seguir trabajando en cine antes de regresar a televisión. Y además le está yendo muy bien en cine, entonces como que regresar a televisión o estar en televisión se le hizo como que algo menor. Qué lástima, porque este actor va a poder hacer ciertas cosas con Punisher, pero Tom Hardy pudo haber hecho millones de cosas con Punisher. O sea, nos ha demostrado en dos películas, el inicio de Mad Max y todo Dark Knight Rises, que con solo sus ojos puede actuar bastante bien. Con mitad de su cara puede actuar muy bien. Imagínate si tiene toda la cara completa y un personaje que le queda como anillo al dedo, que es obviamente Punisher. Pero bueno, lástima, pero este chavo creo que lo hará bien, y qué bueno que va a ser, que va a crecer los personajes que van a salir en Netflix. Porque yo creo que hay ciertos personajes que nos han demostrado que no pueden cargar una película. Sí. Punisher ya tuvo 3 películas y ni una fue exitosa. Creo que como personaje de apoyo en Daredevil va a funcionar mucho mejor. Y además le va a dar algo a los Defenders contra qué pelear. O sea, cuando se junten los personajes que serán los Defenders, se van a poder enfrentar contra personajes como Daredevil, digo, como Punisher. Que Punisher, aunque sí es bueno, héroe o antihéroe, sus métodos no son algo que aprobaría Matt Murdock. Porque asesina, ¿no? Porque recuerda que Matt Murdock al final del día es un abogado que busca la ley y el orden, y en las noches busca la justicia, nunca busca la venganza. ¿Qué? Y también te pregunta Bruce que si va a haber una serie de Punisher. Me imagino que largo, tarde o temprano tendrá su propia serie. También hizo otra pregunta después de la de... Ah, sí, ¿a qué hora vas a estar en Comic Castle, Querétaro? 4 a 6. 4 a 6. 4 a 6. Perfecto. Luego tenemos a Taskmaster. Ok. Que nos dice: hola, buenas tardes. Tengo unas preguntas para Joy. Uh-huh. Primero quiero agradecerle por recomendarme Avengers Academy. Está muy bueno. Ah, qué bueno que te gustó. Y nos dice: mi primera pregunta es: ¿qué le parece si es que ya lo leyó? ¿De qué se trata el Elseworlds? Elseworlds, sí. De Golden Age. Lorna, yo sé que Marvel y DC no escuchan este programa. Y no tienen por qué escucharlo. No les interesa lo que sucede en Comic Manía. Y me queda clarísimo. A mí lo que me rompe el corazón es que gente que escucha Comic Manía no se da la tarea de ir a los programas anteriores donde miles y miles de veces he dicho que mi cómic favorito, o uno de mis cómics favoritos, es JSA The Golden Age. Amo ese cómic, adoro ese cómic. He hablado de ese cómic incesablemente una y otra vez. Lo he recomendado millones de veces. Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, en algún momento me compró el TP y lo leyó antes de dármelo. O sea, como que constantemente estoy diciendo que es el mejor cómic del mundo. Bueno. Señores, en buenísimo, lo digo con todo amor, con muchísimo amor, gran respeto. De vez en cuando, no digo que los escuchen todos, es una tarea muy difícil escuchar todos los programas, pero dense una vuelta por nuestro blog, que es comicmania.mx.blogspot.mx, y vean las imágenes de los temas de los que hemos hablado. En muchas de esas imágenes aparecerá JSA de Golden Age y podrán decir: ah, aquí habla del tema, vamos a escucharlo. Me pasaba mucho con cuando salió Miracle Man, y tuve que hablar de Miracle Man como 6 programas seguidos. Porque hablé de él largo y tendido y después me pedían: ¿Y qué te parece Miracle Man? Y es así como: escucha el programa anterior. Pero bueno, retomando, me encanta JSA de Golden Age. Los personajes de la Sociedad de la Justicia y los del All-Star Squadron me encantan. Me gusta mucho lo que hace James Robinson con los personajes. Los trata con mucho respeto, con mucho amor. Y siempre que habíamos tocado sus personajes, como eran de la Era de Oro, una era mucho más inocente, una era mucho más brillante, siempre habían tratado los escritores a estos héroes como si fueran estas ¿cómo se llama? ¿Cómo sería beacon? Estas cosas que brillan totalmente llenas de luz blanca, totalmente inocentes, perfectos, estos seres más allá del bien y el mal, eran seres de luz, casi ángeles, ¿no? No podían cometer errores. No tenían fallas humanas. Todo era perfecto en esos héroes de la Era de Oro. Y lo que me encanta de esta historia de James Robinson es que les mete humanidad. Les mete imperfecciones. Les mete dudas. Les mete locura. Les mete agresión. Y les mete tantas cosas que los hacen más humanos. Y en vez de alejarme de ellos, me los acerca más. Porque están más cercanos a mí. Entonces es divino lo que hace con estos personajes. Y lo que me encanta es que ahorita viene el cambio entre la Era de Oro y la Era de Plata. Y lo que define eso es un momento de madurez donde los intereses de las personas de la Era de Oro se modificaron y se volvieron otro tipo de intereses. Y una de las cosas que marca el cambio obviamente es el final de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial se cambia, o lo que marca su cambio es la presentación, la introducción al mundo del poder atómico. Y el poder atómico cambia el mundo, y no para el bien. O sea, tuvimos ¿cuántos años de Guerra Fría? Como 15 años de Guerra Fría o más, gracias a la bomba atómica, ¿no? Entonces, obviamente, lo que va a representar este cambio es un hombre atómico, que hace que todos los hombres de la JSA, estos seres brillosos, estos seres perfectos, tengan miedo de lo que viene. Porque lo que viene es algo que va a cambiar el juego para siempre. Y obviamente la brutalidad, la fuerza, la agresión representada por este hombre atómico pone a los héroes de la JSA y del All-Star Squadron en jaque. Y me encanta, ¿no? Cómo obviamente el mundo es cambiado por la bomba atómica y los héroes y la actitud de los héroes es cambiada por un hombre atómico. Me gustó cómo manejó esa dualidad muy, muy claramente. Y me encanta, ¿no? Porque vemos que el mundo se oscurece. Sí, pero a pesar de que se oscurece y nos vamos en una alquimia al reverso, de dorado a plateado, los héroes de la Era de Plata siguen brillando igual. y siguen y brillan más aún por sus imperfecciones, por su humanidad. Porque no serán tan perfectos como los anteriores, pero quieren seguir este camino. Es divina, son 4 números, uno mejor que el anterior. Un poco difícil conseguir el TP, pero consíganlo, vale mucho la pena. Yo ya tengo mis copias, mis números separados, más mi TP, gracias a Rodrigo MacLeod, el Clan MacLeod, que lo encontró. Creo que en Connecticut, o en una de las, o en Maryland, no sé, fue una convención ahí, me lo consiguió. Muchísimas gracias. Adoro esa historia, es preciosa esa historia, se las recomiendo muchísimo. Creo que la pueden conseguir en digital, bájenla en digital, adquiéranla como se pueda, porque les va a gustar muchísimo. James Robinson era un gran escritor, ha hecho cosas muy malas últimamente. Hizo JSA de Golden Age, que es brillante, hizo Starman, que es genial. Escribió algunos números de la JSA que son preciosos. Acaba de salir un cómic de él que se llama Airboy, que no se los recomiendo. A mí me llamó la atención, pero no se los recomiendo. Es muy asqueroso ese cómic. Y su Earth 2 es horripilante. Me gustó su All New Invaders y me gustó sus 4 Fantásticos. Pero JSA para mí, JSA de Golden Age, para mí es lo mejor que ha escrito después de Starman. Se los recomiendo mucho. ¿Qué más tenemos? Ok, también tenemos a George, que nos dice: buenas tardes a todos en cabina desde Perú. Y un besote. Ah, me manda un beso, muchas gracias. Qué bien. Quisiera hacerle una pregunta a Joy. ¿Qué opina sobre lo que piensa hacer Marvel después de Secret Wars al reiniciar su universo? Bien. Yo creo que cualquier historia debe de estar basada en un porqué, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres dejar? ¿Cuál es tu legado después de esta historia? Hay cosas buenas y hay cosas malas. En el caso de Crisis en Tierras Infinitas, querían dejarnos un mundo más simple. Desafortunadamente, los cómics de DC, antes de la crisis, era muy complicado ubicarte, ¿no? Habían millones y millones de tierras. Está la Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4, Tierra S, Tierra X, Tierra esto, Tierra aquello. Entonces era muy difícil ubicarte. Y mucha gente se confundía. Después de la crisis había una sola tierra, solo había un universo, solo había una historia, y algunas cosas se simplificaron, algunas cosas se complicaron. La Legión de Superhéroes quedó tan complicada que perdió a toda su audiencia, y Hawkman se complicó demasiado, que nunca le afectó muchísimo a sus ventas, pero sí, cuando querías contar su historia, era bastante complicado, ¿okay? Pero aún así duró por muchísimos años y todo fue muy bonito. Hay otras historias que son iniciadas nomás para ganar dinero. La muerte de Superman carece de razón de ser, excepto para ganar dinero. Que dejen inválido a Batman, igual. Que dejen loco y después maten a Green Lantern, no tiene razón de ser, excepto para ganar dinero. En el caso muy particular de Secret Wars, la única razón por la que existe es para que Miles Morales, el Spider-Man negro del Ultimate Marvel, sea ya parte del universo Marvel. Es la única razón de su existencia. Ojo, llevan 4 números de Secret Wars, 0, 1, 2 y 3. Los 4 números me están gustando. Han salido ya fácil 20 tie-ins. Algunos me han gustado más que otros, pero los que me han gustado me han encantado. Inferno está precioso, Renew Your Vows me gustó bastante. ¿En cuál otro? Hay muchísimos más que me están gustando mucho y me están divirtiendo mucho, me están haciendo divertida la experiencia de leer este cómic. Pero al final del día, lo único que se va a lograr es que este personaje llamado Miles Morales sea parte del universo Marvel, que Spider-Gwen, que ha estado muerta Gwen Stacy por años, sea parte del universo Marvel, y que millones de otras cosas que estaban en diferentes partes del universo sean parte del universo 616. No se me hace correcto crear una gran saga para un final tan estúpido. Si toda esta gran saga era para llevarnos a un nuevo universo Marvel que iba a tener ciertos cambios interesantes, como fue el nuevo origen del Hombre de Acero, la nueva Mujer Maravilla, el nuevo Hawkman, el nuevo Flash. O sea, después de la crisis hubo unos cambios muy interesantes. Después del original Secret Wars del 85, hubo cambios no tan brutales, pero la She-Hulk, que estaba con los 4 Fantásticos, el Hombre Araña tenía un traje nuevo, habían ciertos cambios interesantes. Después de Secret Wars 2 también hubo ciertos cambios en los títulos que fueron bastante interesantes, que crecieron a los personajes. En el caso muy particular de Secret Wars, creo que no están haciendo eso. Y también hay dos cosas que no me están gustando. Lorna, tú sabrás. Los Hombres X están con Fox. Uh-huh. Y han hecho cosas brillantes con sí. la franquicia. Los Cuatro Fantásticos también están con Fox. Y han destrozado esa franquicia hasta más no poder, pero continúan con esa franquicia. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que después de la reorganización del universo Marvel, ya no va a haber mutantes, o al menos si hay, no los vamos a estar viendo seguido. Y van a separar a los Cuatro Fantásticos y los van a meter a diferentes cómics y ya no va a haber un cómic llamado Los Cuatro Fantásticos. Lorna, tal vez tú sepas esto, claro. tal vez no. ¿Has escuchado este programa lo suficiente como para que tal vez a través de osmosis te entre algo de conocimiento? ¡Ay, qué angustia! ¿Cuál fue el primer cómic que Marvel publicó que da inicio a la era Marvel? Los Cuatro Fantásticos. ¡Lorna! ¡No puedo creerlo! ¡Le has atinado! ¡Gané, gané! 1961, Cuatro Fantásticos número 1, da inicio a la era Marvel. Es el primer cómic. Imagínate que el cómic que dio inicio a toda una era ya no va a existir. Cada uno de los miembros de los Cuatro Fantásticos está en diferentes cómics. La Mole está con los Guardianes de la Galaxia, aparentemente. Johnny Storm va a estar con este, ¿cómo se llama? Con los Inhumanos. La Mujer Invisible va a estar con S.H.I.E.L.D., Dios mío. ¿Para qué? No sé. Y Reed Richards aparentemente va a estar con los New Avengers o algo así. O sea, este cómic ha tenido buenos momentos, ha tenido malos momentos, pero fue el primero. Fue el que dio inicio a la era Marvel. Ya no existe. Y ya no va a existir después. Y el personaje que nos quieren vender como el personaje más importante del universo Marvel es Iron Man. Que yo adoro a Iron Man. Creo que es un excelente personaje. Sí. Pero mi personaje es el Capitán América. Para mí él representa a los héroes de Marvel. Así como DC es representado por Superman, para mí el Capitán América representa a los héroes de Marvel. Algunas personas creen o dicen que el que representa a los héroes de Marvel es el Hombre Araña. Pero yo creo que el Hombre Araña solo representa a un sector de Marvel. Representa a los héroes urbanos. El Capitán América representa a todos los héroes. Claro. Es el líder por excelencia. Al igual, Batman representa cierta parte del universo DC, pero Superman representa a todos. Sí. Y Iron Man no representa a todos los héroes de Marvel. Representa a un sector. Claro. ¿No? Pero nadie me hace caso a mí. Entonces, no me está gustando para nada este reinicio, porque además, no sé si tú sabes, Lorna, murió Wolverine. ¿Quieres saber cómo murió Wolverine? No. ¿No lo quieres saber? No. Qué bueno. Es estupidísima su muerte. Es ridícula su muerte. Y ahorita vamos a tener a un Wolverine viejo. ¿Has oído varias veces que diga Old Man Logan? Claro. Old Man Logan ya no va a estar en su universo, en su futuro alterno. Va a ser el Wolverine de este universo. Se me hace una estupidez. Y además pasó algo que, bueno, esto no tiene nada que ver con nada. Hay una página que se llama Comics Alliance. Cada vez me sacan más de quicio. Ellos son los que dicen, sí, el Hombre Araña debe de ser negro. Peter Parker tiene que ser negro en las películas. Los que están diciendo que en la película de la Liga de la Justicia o tiene que ser un linterna verde negro o tiene que ser un linterna verde mujer latina. ¿Pero por qué? Porque hay una mujer latina que tiene un anillo de linterna verde en los cómics. Entonces, no quieren tener a Hal Jordan, no quieren tener ni a Kyle Reynard, ni al original, ni al más popular. Bueno, el original es Alan Scott, pero es otra historia. Ni al mejor de todos, que es Hal Jordan, ni al su reemplazo, que es más popular, que es Kyle Reynard. Quieren tener una mujer latina que acaban de presentar. Y están muele y muele con eso. Me están hartando. Porque una cosa es ser liberal, una cosa es abrazar las ideas nuevas, y otra cosa es estar neciando que nomás me sacas de quicio. En todas las películas del oeste, los vaqueros se visten de una manera y los indios se visten de otra manera. No es correcto. Los vaqueros no necesariamente se vestían como se vestían en las películas de los años 40 de vaqueros. No. Y los indios no se vestían como... O sea, más fácil. El llanero solitario. Esos son estereotipos. Y Toro, en la vida real, los vaqueros y los indios no se vestían como el llanero solitario. Y Toro, ¡no! Pero es la imagen que todos tenemos. Claro. Y si vemos al llanero solitario y a Toro vestidos diferentes, nos saca de onda. Tan mala como es la película del llanero solitario que acaba de salir. Me dormí. Malísima. Salió hace 2 años, ¿no? Sí. Los visuales son como lo esperábamos ver. Uh-huh. así como Johnny Depp está, así esperábamos ver a Toro, y como está Armie Hammer, así esperábamos ver al género solitario, ¿cierto? Cierto. Sí. Porque está en el subconsciente universal, que así son los personajes. Bueno, hay un personaje que es, creo que Navajo, o Cherokee, no sé, pero es nativo americano, es indio de los Estados Unidos, que se llama Red Wolf, el lobo rojo. Y es un personaje que encuentra su guía espiritual, que es un lobo, y le dice que tiene que ser un héroe, y se vuelve un héroe en Montana o en Wyoming, no sé, va ahí por el oeste, ¿no? Ajá. Se vuelve y tiene un compañero que es un lobo, que curiosamente se llama Lobo. Uh-huh. Entonces, Red Wolf y Lobo hacen justicia en esta parte del oeste, ¿no? Ahí por Texas o donde sea. Y se viste, obviamente, como se viste Toro. No más que en vez de tener, ¿cómo se llama esto? Un ave en la cabeza como Johnny Depp, tiene la cabeza de un lobo, rojo. O sea, él mató a un lobo rojo como para que fue su graduación, le quitó la cabeza y con eso se viste, al igual que Hércules, cuando Hércules se pone el león de Nemea, ¿no? Entonces resulta que esa había sido la imagen de Red Wolf por muchos años. Y era un muy buen personaje, a mí me caía muy bien como héroe. Y resulta que él va a tener su propio cómic después de este reinicio del universo Marvel. Le modificaron un poco el traje, o sea, ya no tiene la cabeza de lobo, pero tiene como que pintura en el rostro, y tiene pintura en el cuerpo, y tiene los pantalones y el taparrabos, así muy como Toro. Los de Comics Alliance echaron un artículo larguísimo de es que está mal, y los ¿cómo se llaman? Los indios de ese entonces se vestían así y así y así, no se vestían como salvajes y que no sé qué, y de vez en cuando se ponían camisa, no tenían que estar encuadrados todo el tiempo. Y yo decía, Dios mío, o sea, yo estoy leyendo un cómic para entretenerme, para distraerme, no para una lección de historia. Si quiero saber de historia, voy y leo un libro que hable del viejo oeste y me muestre imágenes, claro, fotos y me detalle exactamente cómo se vestían los Navajo, los Sioux, los Cherokee. Quieren un documental. Ajá, yo quiero algo, quiero entretenerme. Es como una vez tuve una discusión, estábamos hace muchos años, estaba en una plática en casa de un amigo, unos amigos de una prima. Y como eran puros chavitos que vivían a la misma escuela, estaban hablando de cosas que solo se les interesaba a ellos. Entonces yo estaba totalmente divorciado de la plática. Estaban hablando de sus maestros y de sus clases. Yo no sabía nada. Y de alguna manera u otra se cambia la plática a hablar de cine. Entonces, cuando empiezan a hablar de cine, yo puedo ya empezar a hablar de cine. Y sale el tema de la película de Speed con ¿cómo se llama? Keanu Reeves y Sandra Bullock. Y yo empiezo a decir, me divertí mucho por esto y esto y esto. Y alguien dice, bueno, no sé si recordarás esa escena donde el autobús brinca de un lado a otro. Hay como un abismo y tiene que brincar en el periférico de un lado a otro. Eso no puede hacerlo un autobús de verdad. Y me volteo y le dije, perdón. Entonces, ¿tú querías ver un documental donde un terrorista pone una bomba dentro de un autobús? Y tú querías ver un documental, así querías ver algo serio, querías ver algo real. La película se llama Speed y hay una bomba en un autobús. ¿Querías ver algo serio? El tipo se me quedó viendo así como que, ups, creo que cometí un error. Y es eso, ¿no? Cuando tú lees un cómic, ves una película, especialmente una película de acción, no quieres ver algo real, quieres divertirte. Y la gente de Comics Alliance hace muchos años decidió dejar de divertirse. Y yo debí de dejar de leer ese estúpido blog o esa estúpida página después de que ellos defendieron a capa y espada contratar a Michael B. Jordan como Johnny Storm, que fue el primer y más grande error de Fox de permitir que Josh Trank hiciera ese casting. Va a hacer que la película se va a arruinar por muchas cosas, pero ese no va a ayudar. ¿Qué más tenemos, Lorda? Bueno, mira, aquí también te dice George que está en su trabajo, relajándose, escuchando la radio. Okay. Dice, su programa es muy entretenido, la radio en general también. Usualmente gracias. Los escucho por iTunes y cuando puedo escucho Comic Manía en vivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por escucharnos, porque Lorda estaba muy preocupada de que estamos perdiendo. Audiencia. Y cada vez la perdimos más, pero yo lo que les digo, señores, es, ¿saben qué? No se preocupen. Yo soy tan enamorado del sonido de mi propia voz, aunque solo tenga una escucha, en este caso Lorna, seguiría haciendo Comic Manía. A ver, tengo aquí una pregunta. Adelante. No, adelante. La leo cuando regresemos del segundo corte musical. Entonces, tú léelo, por favor. Tararán, a ver qué tan larga es esta pregunta. Tú dilo. La Roca. Thor Roca. Nos dice. Thor Roca. Ajá. ¿Qué? Dice, saludos a todos en cabina. Hola, aquí haciendo los deberes del hogar. Okay. Escuchando Comic Manía. Qué bien. Dice que es la más perrona. Gracias, gracias. Y tratamos de hacerlo. ¿Podrían hablar un poco de Justice League, Gods and Monsters? Ah, muy buena pregunta. A ver. Yo entiendo que eso está pasando en un mundo alterno. Por ende, no tenemos que seguir las mismas reglas de los cómics del universo DC. En el caso muy particular de este universo, todo se va a lo violento. Todo se va a lo agresivo. Tenemos a un Superman que en vez de haber llegado a Kansas, llega a un pueblo de la frontera. Entonces, por eso, por ende, es como un Superman latino. Obviamente no de raíz, no de sus raíces, pero es un Superman criado por los latinos. Y curiosamente, finalmente nos dan un Superman latino. ¿Y qué es? Es violento, es agresivo. Es casi casi como Tony Montana, el personaje de Al Pacino en la película de Scarface, ¿no? Entonces tenemos ese lado. Ese es nuestro Superman. Batman, porque pues, hay que ser lo más sutil posible, es un hombre murciélago. ¿Ok? Entonces es un vampiro. Y la Mujer Maravilla viene del planeta... no sé si viene de Apocalypse o si viene de New Genesis, pero es una nueva diosa. Y los nuevos dioses tienen esta actitud muy superior a los seres humanos. Cuando ellos llegan, son más agresivos, son más mala onda, son más sangrones, son más golpeadores. Entonces lo que termina pasando es que tenemos a los tres miembros grandes, los tres miembros fuertes de la Liga de la Justicia, Superman, Batman y la Mujer Maravilla, siendo más violentos, siendo más agresivos, siendo más oscuros, en una historia más oscura. Y yo entiendo cómo eso puede ser muy accesible, muy atractivo para niños de 12 años, para niños de 11 años, para niños de 15 años. Pero ya cuando tienes una cierta edad, unos 20 años, 23 o como yo, 25, yo quiero ver una historia un poquito más, con más sustancia. No quiero ver violencia por violencia. En el caso muy particular de Injustice, el cómic, no el videojuego, nos regalan un mundo que igual es un poquito más agresivo, un poquito más distópico. Pero nos lo van regalando de una manera mucho más sutil. Le pasa algo a Superman, Superman actúa fuera de control y eso crea una ruptura entre Superman y Batman y crea dos equipos. Los que quieren dominar el mundo para que deje de existir el crimen a la fuerza, y el grupo de Batman que quiere evitar que eso suceda y sí pelear contra el crimen y la justicia, pero de manera legal, de la manera normal, no de una manera agresiva. Me gustó mucho lo que hizo Tom Taylor con el cómic de Injustice, y se nota que era un cómic de autor, porque ahorita que ya Tom Taylor no está en el cómic ha caído muchísimo de calidad. Y lo que pasa con Gods and Monsters, Bruce Timm es el encargado. Yo confío mucho en Bruce Timm. Hizo que cosas que no me deberían de gustar me gustaran, como Batman Beyond, porque yo jamás pensé que nadie podía tomar el lugar de Batman, y sin embargo me gusta mucho Terry McGinnis en el personaje de un joven Batman. Entonces puede ser que Justice League Gods and Monsters sea una película muy buena y es tan llamativa que aparentemente ya le dieron una serie regular. Yo personalmente siento que si solo nos van a mostrar violencia por violencia y agresión por agresión y oscuridad o héroes oscuros nomás por mostrarnos héroes oscuros, va a ser una horripilante, horripilante película. Pero si nos muestran a estos héroes que se tornaron oscuros por una razón real, se me hace interesante. Y si después de mostrarnos un tiempo, una media hora, unos 45 minutos de estos héroes actuando casi casi como criminales, y algo sucede, que ellos encuentran su camino y empiezan a actuar como héroes, diría, ok, entonces sí, está bien. No puedo decir nada porque lo único que he visto son los trailers, y en los trailers ninguno de ellos está actuando como debería de estar actuando. Entonces no me gustaron los trailers. Voy a ver la película y determinaré si va a ser buena o mala. Algo muy similar me pasó con Batman contra Robin. En Batman contra Robin, la corte de los búhos hacen que Damian Wayne, el más reciente Robin, se torne contra su padre y mentor Batman. Mucha gente le gustó, alguna gente no le gustó. Yo caí en esta segunda categoría. Se me hizo asquerosa, aburrida, lenta, innecesaria, tonta, torpe, estúpida, ridícula. Una de las peores adaptaciones de Night of the Owls o La Noche de los Búhos. La Corte de los Búhos me da flojera total. Detesté el personaje de Damian Wayne. Me encantó, obviamente, el personaje de Nightwing. Creo que es el único que se salva en esta ridiculez de Batman contra Robin. Batman es un chillón berrinchudo que no puede controlar a su propio hijo. Imagínate, Batman, uno de los mejores héroes, de los más grandes héroes de DC, no puede controlar a un niño de 12 años. O sea, ¿qué es eso? O sea, no me vas a obedecer, te encierro en la baticueva y te callas. O regrésate con tu mamá y quédate con los asesinos. O sea, Batman no puede controlar a un niño de 12 años. Nightwing no puede controlar a un niño de 12 años. Entiendo que Batman no quiera golpear a su hijo, no quiera castigarlo. Pero Nightwing no tiene por qué no decirle: ¿sabes qué, compañero? Si sigues así, te voy a dar tus golpes y vas a ver que te va a doler. O sea, hay dos escenas de pelea. Damian Wayne, un niño de 12 años, se enfrenta contra, ¿cómo se llama? Nightwing, Dick Grayson, que tiene más entrenamiento que él, y le gana. Y después, Robin se pelea contra Batman. Un niño de 12 años se pelea contra su padre, Batman, uno de los mejores peleadores de todo el universo DC, y casi casi le va a ganar. Lo golpea varias veces. Un niño de 12 años, eso es ridículo. Claro. Yo lo estaba viendo, me tardé, Lorna, casi 3 semanas o 4 en verlo, porque lo veía por cachos, porque no podía aguantar la película completa, y la película dura 1 hora y media. Es tan mala que no puede aguantar 1 hora y media. Ugh. Espero que no sea así Justice League Gods and Monsters, pero uno nunca sabe. ¿Qué sigue, Lorna? Antes de irnos al segundo corte, una pregunta más. No, yo creo que no te va a dar tiempo de contestar. Bueno, entonces voy a contestar esta, que creo que es bastante breve, de Gerardo Sánchez, que dice, nos escribe a nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Les digo, por favor, no me escriban así, no nomás posteen a la página. Mándenme un mensaje por la sección de mensajes, es más fácil que yo encuentre sus preguntas. Y dice, Gerardo Sánchez dice: ¿qué onda, Joey? Quisiera saber tu opinión acerca de Doug Bench. Mi primer cómic en inglés que adquirí fue el Batman 514, que es parte de la serie de Prodigal, y me llamó mucho la atención su guión. También he leído sobre él por las primeras apariciones de Bane. Bueno, Doug Mensch creo que es un escritor bueno, no fantástico, no genial, no gigantesco, no épico, pero es un escritor que sabe su chamba y ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas. Para mí, lo mejor que ha hecho de su trabajo es cuando trabaja con Paul Gulacy, un excelente, excelente dibujante. Él trabajó en Shang-Chi, Master of Kung Fu, con Paul Gulacy, me encantaron esos números. También trabajó con él en un cómic de James Bond, que fue bastante divertido. Y también trabajó en otra cosa que me gustó, en Cold Blood, que fue un cómic para Marvel, que también fue bastante divertido. Pero su Batman se me hizo bien sólido, funcional. Actúa como Batman, se mueve como Batman, tiene escenas detectivescas como Batman, pero sin embargo nunca se me hizo algo espectacular. El trabajo de Chuck Dixon se me hizo mejor, el trabajo de Alan Grant se me hizo más interesante, el trabajo Ed Brubaker, el trabajo de Brian K. Vaughan en el título de Batman, el trabajo de Greg Rucka se me hizo muchísimo más interesante que lo que hizo Doug Mensch. Doug Mensch estuvo bien, pero nunca fue sensacional, ¿no? Entonces sería mi interpretación. Y ahora sí, ¿nos quieres que nos vayamos al corte musical? Claro, por supuesto. Esta canción, bueno, ¿qué puedo decir? Hay gente que me ama, hay gente que me odia, pero sin duda, al igual que Eminem, el mundo no sería igual sin mí. Entonces esta canción va para toda la gente que me ama y que me odia, con muchísimo, muchísimo cariño. Nos vamos a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Round the outside.

Entonces resulta que lo que están haciendo es una adaptación de diferentes partes, de diferentes libros, en diferentes momentos de la saga, ¿no? Entonces, por decir, más adelante, cuando empieza, no el segundo, no tanto el segundo libro, pero del tercer libro de la tercera temporada, que adapta el tercer libro en dos partes, empiezan a agarrar un poquito de aquí, un poquito de allá. Y sí hay algunas cosas que, aunque todavía no han aparecido en los libros, ya empezaron a aparecer en la serie de televisión. A ver, ¿estás ahí, José Miguel? Así es, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Déjame más terminar de contestar esa pregunta y ahorita nos comentas qué es lo que quieres decir. Claro. Resulta que básicamente el gran éxito de Game of Thrones logró hacer que los escritores y productores pudieran hablar directamente con el creador para de esa manera decirle, oye, George R.R. Martin, fue de, George, dinos qué es lo que va a pasar, porque tenemos que estar un poquito más adelantados de lo que está saliendo en los libros. Y de hecho hay algunas cosas que él todavía está escribiendo y tiene planeado para el sexto y séptimo libro, que ya empezamos a ver ciertas cosas. Y también hay ciertas adaptaciones y modificaciones en donde un personaje está haciendo lo que debería estar haciendo otro personaje. Entonces están como jugando mucho. Yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Vean la serie, lean los libros y disfrútenlo como dos entidades totalmente diferentes. Tienen mucho en común, pero son dos entidades diferentes y ambas tienen una razón de ser y un porqué. Son buenísimas las dos, a mí me encantan las dos, me está encantando la quinta temporada. Cada vez que pasa la hora y termina el episodio, lloro porque es interminable la espera para el próximo capítulo que sale en los domingos. Y lo más triste es que cada nuevo capítulo anuncia la llegada del final, porque a diferencia de otras series de televisión, no son 16 capítulos, no son 22 capítulos, no son 24 capítulos, son solo 10 capítulos. Entonces son 10 capítulos por temporada y a esperar un año. El próximo capítulo es el décimo de la temporada, entonces voy a llorar mucho hasta el próximo año porque no voy a tener Game of Thrones. ¿Qué pasó, mi querido José Miguel? Nada, saludándote, en realidad nada más estaba aquí oyéndote desde la... Estás enfermo, estás... la transmisión y bueno, pues como estabas diciendo que te sentías muy solo, hablé para... Suele suceder. Rating. Dime una cosa, ¿estás enfermo? ¿Te veo como cansado o como que...? Cansado, un poquito. Sí, sucede, compañero. Así es. Bueno... Pero sí, en realidad nada más era para eso. Has estado resolviendo prácticamente todas las dudas que pudiera tener de Secret Wars, de... Trato. En lo que acabó esa maravillosa saga de Convergence y lo que viene. Entonces, pues, a lo mejor, ¿sabes qué sería bueno que comentaras algo de... ¿Qué pasó? De que ya se anunció que Frank Castle entra para la segunda temporada de Daredevil de Netflix. Ya, alguien nos mandó la pregunta y sí, hablamos un poquito acerca de ello. Yo estoy contento porque lo que significa es que no están manteniendo solo cuatro personajes de superheroicos en esta serie. No solo tienen a Daredevil, Jessica Jones, Iron Man, Power Man y Iron Fist. Van a arriesgar metiendo diferentes personas. Y cuando dije Power Man, obviamente me refiero a Luke Cage. Van a estar metiendo a diferentes otros personajes con Punisher. Y si Punisher entra y Punisher le da su propia serie y Punisher es exitoso, puede ser que Elektra también salga y le den su propia serie. Y poquito a poquito otros personajes que no son tan importantes como para cargar su propia película puedan salir ahí. De hecho, yo hubiera preferido que Ant-Man tuviera su serie en Netflix que la película que va a salir, porque todo lo que yo estoy viendo de la película es que no va a ser una parte importante, necesaria o... No sé... ¿Cómo puedo decir esto? Sí. Pues lo que prefiero es que no va a tener peso dentro del universo cinematográfico de Marvel. O sea, tú ves todos los avances de Ant-Man y son tan... como S.H.I.E.L.D. O sea, S.H.I.E.L.D. tiene su propio mundo y solo interactúa con las películas cuando sale una de las películas y hay un cambio brusco. Pero por decir, digamos, en la película de Avengers 2, si hubiera tenido ganas Josh Whedon de que la serie de S.H.I.E.L.D. tuviera algo que ver, en el momento que llega el Helicarrier a salvar a todos, hubieras visto al ladito de ¿cómo se llama? De Nick Fury, hubieras visto a Phil Coulson. Pero Phil Coulson no aparece. La chica esta, ¿cómo se llama? May, tampoco aparece. Ellos dos son agentes de S.H.I.E.L.D., ¿no? O también en la película de Capitán América pudimos ver a Grant en una escena. Pero Josh Whedon y Kevin Feige no quieren que S.H.I.E.L.D. aparezca en su serie. Entonces yo siento que lo mismo está pasando con Ant-Man. Ant-Man está ahí, pero no está haciendo absolutamente nada. Va a estar en su propio universo, en su propio rincón del universo cinematográfico de Marvel y creo que no va a interactuar con nadie. Supuestamente Ant-Man, no Hank Pym, que es para mí el personaje importante, sino Scott Lang, hará una pequeña aparición o una breve aparición en Capitán América Civil War. Pero honestamente, no tiene ni que ser Paul Rudd. Puedes poner a cualquiera en el traje y listo. Nomás aparece un ratito y se sale. Pero bueno, pero, tenemos más preguntas aquí. Pues muy bien, primero para hablarte. Oye, fíjate que ahorita ya sobre la marcha, de lo que estamos comentando, se estaría bueno que al final hicieras un balance. Dime. De cómo los universos cinematográficos están determinando tanto, ¿no? Ya lo estabas mencionando a lo largo del programa, de cómo... Sí. El Marvel Cinematic Universe está determinando hacia dónde van las cosas en Marvel. Incluso si tú, ¿sí?, hoy día la página de Marvel ya no es nada de cómics, y me da mucha risa porque hace 10, 15 años que empezamos con los blogs, la gente se enojaba cuando hablábamos de cine y dejábamos los cómics, pero ahora todo se rige por el cine, y en DC parece ser que va por ahí la tendencia. Entonces, pues a lo mejor ahondar un poquito más en tú recordarás oportunidad. Cuando sale el universo cinematográfico de Marvel, el personaje emblemático, el personaje fuerte, el personaje al que volteaban a ver todo el mundo y del que todo el mundo hablaba, era Iron Man. Uh-huh. Y ahorita si tú ves todos los anuncios de lo que viene en The All New, All Different Marvel Now, el personaje que está centro, frente, primer plano, es Iron Man. No Capitán América, no Thor, no el Hombre Araña. Es Iron Man. Es sin duda, el universo cinematográfico está causando muchos cambios en el universo Marvel, tanto así que las dos propiedades de las cuales Marvel no tiene los derechos en este momento, no tiene las licencias, que son los Cuatro Fantásticos y los X-Men, creo que ni aparecen en esas imágenes, o si aparecen como personajes en tercero o cuarto plano. Claro. Y hasta donde yo sé, están haciendo todo lo posible para que la palabra mutante desaparezca para siempre del léxico del universo Marvel. Estamos de acuerdo que en los años 80s y gran parte de los 90s, los hombres X eran los que dominaban las ventas para todo Marvel. O sea, los Avengers nadie los compraba, menos los Cuatro Fantásticos. Claro. Pero todo el mundo compraba todo lo que tenía una X o lo que era cercano a una X. O sea, creo que Cable y Wolverine eran los únicos títulos de los hombres X que no tenían una X antes de su nombre. Y sin embargo, la gente los compraba, bueno, como pan caliente. Claro. Y ahora ya desaparecieron. Así poquito a poquito están quitando a los mutantes del universo Marvel después de haberles dado tanto, y solo por cosas tontas como licencias de cine. Pero más para que veas que aquí solamente lo que manda es el dinero, y lo que más trae dinero, más que los mismos cómics, son las películas. Muy bien. Oye, para despedirme, me gustaría que cerraras, voy a colgar, pero me gustaría que platicaras que esta tendencia sí se está trasladando a DC. ¿Qué opinas de Suicide Squad, lo que se ha visto? Ajá. ¿Cómo DC, a final de cuentas, no puede vivir sin Batman? Decías hace rato del cameo que va a tener Batman en Civil War. Sí. Van a meter con calzador a Batman de Ben Affleck en Suicide Squad. ¿Y qué opinas del nuevo Batman de los cómics, que parece más un mecha japonés? Ya con eso me despido y te dejo para que atiendas a tu público. Muchas gracias. Pues mira, en el caso muy particular en el universo DC, no creo que estén... Lástima que no se estén basando tanto en las películas, porque a mí me encantaría ver un Superman parecido al de Henry Cavill en los cómics de DC, y no un cuate con una playera de manga corta y una cabeza rapada diciendo que es Superman. Y me encantaría ver a un Batman parecido al de Ben Affleck. De hecho, mi buen amigo Roberto González me mandó unas imágenes de los tres trajes importantes de la nueva película de Batman contra Superman, que son Superman, la Mujer Maravilla y Batman. Y el traje de Batman es el traje de Batman que siempre he querido ver. De alguna manera u otra, lo que hizo Tim Burton con el primer traje de Batman fue correcto. La imagen de todo el mundo de quién era Batman era la imagen de Adam West. Un Batman que no tenía un físico entrenado, que no tenía un físico excepcional. Era un tipo alto, con un cuerpo ancho, pero no tenía un solo gramo de músculo. Y tenía pura licra, lo que hacía que su cuerpo tan normal luzca peor. Y esa era la imagen de Batman por muchos años. Cuando sale el Batman de Michael Keaton, el traje hace todo el cambio y hace que la imagen de Batman sea de alguien fortachón, de alguien musculoso. Y obviamente cuando viene Christian Bale, que no solo tiene el traje musculoso, él está musculoso, ¿no? Entonces está perfecto ese tipo de cambio. Y ahorita el traje de Batman contra Superman, es un traje más, no me gustaría decir de licra, pero más cercano al de los cómics. Ese es el traje que yo quería ver, y ese traje me gustaría ver en los cómics. Desafortunadamente, como menciona José Miguel, ahora tenemos a un batirrobot. Hay un hombre dentro de una armadura que es el que va a ser el nuevo Batman. Y el hombre que está dentro de esta armadura es el comisionado Gordon. El comisionado Gordon jamás se pondría una armadura y mucho menos trataría de imitar o emular a Batman de ninguna de las maneras. Él está contento siendo el comisionado de la policía. Se me hace ridículo que él sea el nuevo Batman. Es estupidísimo. Y menos esa armadura en particular, que está horripilante. Es asquerosa la armadura. Entonces yo siento que aunque Marvel sí está tratando de los cómics de Marvel están tratando de asemejarse de alguna manera u otra a lo que está pasando en el universo cinematográfico, en el caso de DC no es lo mismo. Y ese es desafortunado, porque también el traje de la Mujer Maravilla de la película me gusta más que el de los nuevos 52. Es un traje más amazónico y me gusta muchísimo más esa idea. El Aquaman no me encanta, el traje de la película o la falta de traje y más tatuajes que traje. Pero podría haber eso mucho, mucho más que, pues no sé, el traje de los nuevos 52 de Aquaman está bastante lindo, pero me gustaría que le cambiaran de alguna manera u otra para hacerlo más interesante. Pero bueno, al final del día, yo siento que las películas están modificando y cambiando los cómics cuando deberían ser al revés. Los cómics fueron la raíz, las películas deberían de ajustarse a los cómics. Por decir, las novelas de Twilight, las películas trataron de emular las novelas, no viceversa. En el caso de las películas de Harry Potter, no habían terminado de publicar los libros cuando las películas empezaron a salir. Pero J.K. Rowling siguió haciendo lo que ella quería hacer y no permitió que el éxito de las películas modificara sus planes. Las películas eran más que nada frecuentadas por familias, especialmente niños muy chiquitos. Y sin embargo, J.K. Rowling mató a toda persona que ella sintió que era necesario para matar para contar su historia. Dumbledore era muy famoso en las películas, al igual que en los libros, y ella lo mató en el séptimo libro. Fred, uno de los gemelos Weasley, murió en el séptimo libro, a pesar de su popularidad en las películas. El personaje de Lupin, el maestro, y su esposa Tonks eran muy populares entre todos los fans, y sin embargo ella los mató, porque ella dijo: yo tengo una visión y yo voy a cumplir mi visión y me vale si los fans de las películas les parece o no. DC y Marvel deberían decir lo mismo: primero están los cómics y las películas nos tienen que imitar a nosotros. No hay razón para que el Capitán América de los cómics tenga un traje similar al del Capitán América de las películas. El traje de las películas funciona muy bien para las películas, pero en los cómics no tiene que ser igual. Entonces, pero desafortunadamente, como lo he dicho siempre, Marvel y DC no están tomando mis llamadas, no les interesa mi opinión, y por eso es que Star-Lord ha tenido como 3 o 4 diferentes trajes, uno totalmente opuesto al otro, 4 o 5 diferentes orígenes y mínimo 3 colores de cabello totalmente diferentes. Él ha sido moreno, castaño y rubio según ha determinado las películas. Y se me hace estúpido eso. Pero bueno, punto y aparte. Lorna, próxima pregunta. Es que me había cerrado mi micrófono para no hacer ruido. No te preocupes. Tenemos a Mike Morán. Okay. Y te dice... Kimota. Hola. Hola, Joy. Hola. Tengo una pregunta. Adelante. Se supone que Superman envejece igual que los humanos. Es decir, se supone que crece como niño, adolescente, común. Pero en Dark Knight Returns todavía es más joven que Batman. O en alguna otra serie se sigue viendo joven. Supongo que es una pregunta ridícula. No. Es lo que te dice. Espero que exista una respuesta. Claro que existe una respuesta. No envejece igual que un ser humano. Fue un niño, fue un adolescente y fue un adulto. Pero gracias a que él absorbe constantemente la luz solar, sus células se mantienen... ¿cómo se llama? Se regeneran constantemente. Entonces él va a tener una vida mucho más larga que la mayoría de los seres humanos. Puede llegar hasta 120 años, 150 años o 200 años con sus poderes y de alguna manera cada vez más, más fuerte. Por decir, no sé si tú recuerdas que hay una historia que se llama Kingdom Come, donde Superman ya tiene como unos 40 años. Sí, de hecho por aquí te hacen una pregunta por ahí. ¿De Kingdom Come? Sí. Bueno, hay un momento donde Lex Luthor menciona que si se van a enfrentar a Superman no les va a servir para nada la kriptonita, porque el cuerpo de Superman ha absorbido tanta luz solar que sus células son tan fuertes que ya son inmunes a la radiación de la kriptonita. Sí, ya tiene cabello blanco, porque ha estado envejeciendo. Pero la cosa es que sus células siguen tan fuertes que aunque sí tenga cabello blanco, sí tenga un cuerpo más adulto, sí tenga arrugas, de alguna manera u otra va a seguir siendo más fuerte cada año que esté bajo la luz solar amarilla. ¿Okay? Porque sus células absorben eso, entonces lo mantienen lleno de energía, lleno de vida, de alguna manera u otra. Entonces, básicamente, cuando tú piensas en Superman, piensa igual que cuando piensas en Wolverine. Que Wolverine nació en 1800 y cacho. Y en el 2010 seguía viéndose, pues no joven, pero como un hombre de 40 años o de a sus altos 30, cuando en realidad tenía ya como 80, ¿no? Entonces, piensa de esa manera de Superman. Y claro, lo que nos establecen es que él, su cuerpo se tarda en procesar inicialmente esa energía solar. Por eso es que cuando es niño, tiene cuerpo de niño. Cuando es adolescente, tiene cuerpo de adolescente. Pero cuando ya es adulto, ha absorbido tanta energía solar que se puede estancar en esa forma, con ese físico. No eternamente, pero sí unos 100 años fácil. ¿Ok? Próxima pregunta. Ah, ¿sabes qué? Tengo algunas preguntas aquí que no me gustaría dejar sin resolver. Okay. Creo que pueden ser bastante rápidas de resolver. Y además las tuyas obviamente las podemos contestar después. Dice Antonio Gaspar. Hola, Joby. Saludos a todo tu equipo. Espero estén bien. Mis preguntas son... ¿Me podrías decir por qué la película de Linterna Verde es mala? Ya que no es perfecta, pero a mí me entretuvo. Si te entretuvo a ti, perfecto. Si te gustó a ti, divino. A mí se me hizo bastante mala por múltiples razones. Una de ellas es que es muy oscura, cuando el personaje debe de ser mucho más luz. El personaje es Linterna Verde. No solo debe salir en las noches, puede también salir en el día. Él representa al dios Apolo. Entonces, mientras más luz, mejor. Siento que Oa también está muy oscuro cuando debería ser un lugar lleno de luz, ya que hay una linterna gigante en el centro de Oa. Los personajes de los Guardianes de la Galaxia debieron de ser mucho más abiertos, mucho más listos para ayudar y escuchar a sus Linternas Verdes. Los miembros de los Linternas Verdes en muchos casos debieron de apoyar más a Hal Jordan para enfrentarse a Parallax. El efecto especial de Parallax se me hizo bastante chafa, parecía como un pulpo gigante amarillo. Hubiera preferido un insecto cuasi dragón amarillo espacial, lo hubiera preferido. La razón por la que Sinestro adopta el miedo se me hizo muy torpe. El entrenamiento de Hal Jordan toma lugar en como 2 horas, cuando debió de tomar lugar en 2 meses. El traje de Hal Jordan es horripilante. Que él esté constantemente brillando como una libélula se me hizo muy tonto. Los efectos especiales se me hicieron bastante chafas. El origen de Hector Hammond se me hizo ridículo. La aparición de esta chica, ¿cómo se llama? Amanda Waller ahí estuvo muy vendido y no sirvió para nada. En ningún momento Hal Jordan vence a sus villanos utilizando su inteligencia, su valor, su fuerza de voluntad. Es una película bastante simple, muy mediocre y muy mal hecha. ¿Existe algún cómic de Mad Max? Si existe, no lo he leído porque hay muchos cómics independientes que yo en general no leo. Entonces, puede ser que en algún momento salió alguna adaptación de Mad Max, alguna precuela de Mad Max, alguna secuela de Mad Max en cómic. Pero si existió, yo no lo he leído. ¿En algún cómic Wolverine se enfrenta contra Freddy Krueger o es una invención? Honestamente, si existe, puede ser que exista. Vamos a tratar de encontrarlo. Vamos a poner Wolverine versus Freddy Krueger a ver qué pasa. A ver, ¿lo podrías checar? Claro, ya lo checo. Chéquelo en Google, Wolverine contra Freddy Krueger. Puede ser que sí, porque recordaremos que a mediados de los 80s, Freddy Krueger era el personaje así más popular de terror, al igual que Jason Voorhees. Entonces puede ser que en algún ridículo momento, Wolverine se enfrentó contra Freddy Krueger, pero si pasó eso, no lo recuerdo. Recuerdo que en algún momento los personajes de Star Trek se enfrentaron a los X-Men, pero está ahí. Dice, ¿qué me recomiendas que sea mi primer cómic? Ya que gracias a ti me decidí a iniciarme en este mundo. Pues no hay nada mejor que Batman Año 1, son los mejores cómics de Batman. Batman el Caballero el Caballero Oscuro regresa, también es genial. La saga de Fénix Obscura es preciosa. Old Man Logan es divina. En Wolverine a secas, una miniserie de Frank Miller, dibujada por Frank Miller, escrita por Chris Claremont, es genial. Y Daredevil Born Again también es brillante. ¿Ok? Ya serían como que lo que se me ocurre en este momento. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Magek dice lo siguiente. Hola, Joby. Alguna vez me ¿Ves? ¿Has checado los cómics de A Song of Fire and Ice? Bueno, de hecho es A Song of Ice and Fire, que es obviamente la adaptación de los libros de Game of Thrones, A Dance with Dragons, A Feast for Crows, A Clash of Kings. Todos estos libros que tienen algo que ver con la serie de Game of Thrones. Sí, he leído los cómics y no me gustan. Son una adaptación muy literal de lo que aparece en los cómics. Digo, perdón, en los libros. El arte está muy mediocre. La adaptación es muy X. Prefiero la adaptación que hacen en la serie de televisión que en los cómics. Los cómics no me gustan en particular. No son ni malos ni buenos, son totalmente X. Yo diría mejor, ve la serie o lee los libros, pero no leas el cómic. ¿Qué es lo último que has leído de cómic indie? No leo cómics indie. Yo leo cómics de Marvel y DC. Y de vez en cuando leo cómics de Image. Lo más cercano a indie que toco es Image. Y el cómic que leo constantemente de Image, obviamente, es Invincible. Y todos los cómics que ha sacado a Mark Millar, por decir, a Jupiter Circle, que es genial. Jupiter Circle me está encantando. Jupiter Circle, para las personas que no saben, es la precuela de Jupiter's Legacy, que también me encantó. También leí Nemesis, también leí Kick-Ass, que lo detesté y lo aborrecí. Superior, que me encantó. MPH, que se me hizo una historia encantadora. Pero es básicamente lo que leo. Comic indie, que sería indie, muy raro y muy difícil de encontrar. No lo leo porque nomás, simple y sencillamente, no me interesa. En los últimos 3 o 4 años han salido varias series que se ponen de moda, sí. Y yo he leído, como te digo, Invincible, los cómics que escribe Mark Millar, como Secret, ¿cómo se llama esta? Super Crooks, Secret Service, pero hasta ahí. Dice, gracias por el programa. Pues un gusto hacerlo. Y también mi buen amigo José Ángel Quitay nos dice lo siguiente. Dice aquí, saludos Lornita y mi buen Joey. Quería agradecer por la recomendación de que ya hace algún tiempo sobre Empire de Mark Waid. Lo leí apenas hace 2 semanas y me fascinó. Apenas estoy leyendo la secuela que está saliendo. ¿Has podido leerla? No he podido leer la secuela, pero sí leí el cómic inicial. Para las personas que no sepan de qué se trata, Empire es básicamente un villano, el villano más grande del mundo, que se llama Golgotha. Finalmente lo logra, mata a todos los héroes o a gran parte de los héroes, captura a su gran enemigo y toma control del mundo. Y cuando finalmente toma control del mundo, está muy aburrido porque resulta que controlar el mundo es pura burocracia. Entonces constantemente se está aburriendo, y lo peor de todo es que tiene a su mando varios supervillanos. Entonces tiene que controlar a los supervillanos. Su hija ya no está chiquita, su hija ya es adolescente, ya es una mujer, y hay que controlarla para que no esté haciendo cosas malas y no se porte mal con otros personajes. Y tiene un personaje que es un asesino que quiere como matarlo a él para él quedarse en el mando. Entonces, básicamente, cuando dicen por ahí, ten cuidado de lo que pidas o ten cuidado de qué es lo que desees, tus deseos se pueden hacer realidad. Y básicamente en el caso de Golgotha, sus deseos se hicieron realidad y ahorita él, en serio, está muy, muy, muy, pero muy enojado por todo lo que está pasando, en donde él básicamente tiene que ser un burócrata más en vez de ser un supervillano, que es lo que en serio lo divertía. Y una cosa, Lorna, ¿encontraste? Sí. Pues mira, encontré un post donde vienen las 9 peores cosas que han hecho con Wolverine. Ajá. Y apenas voy en la hoja 1, entonces. Pues, pero puede, bueno, ser que sí. La información que encontré antes es que hay cómics fanfics. Ajá. Hechos por fans, nada oficial de Marvel. Pero bueno, existen como fans. Ah, pero eso no te sirve de nada. O sea, no. ¿Qué te interesa lo que creen los fans? La cosa es que lo publique Marvel, ¿no? Si no lo publica Marvel, para mí no es canon y no es real. Sí, parece que no, ¿eh? En las 9 cosas que estoy viendo de Wolverine, parece que no. Sí, sí, sí. Yo creo que es más que nada. En algún momento alguien hizo una. No es Golgotha, es Golgoth. Lo estaba diciendo mal. El villano de Empire es Golgoth. Nomás quería aquí. Lo acabo de checar en... Esto no sé si sea real este post, pero la cosa número 3 dice lo siguiente. Y todos se van a quedar. ¿Qué onda? A ver. Teen Prostitute Wolverine. Sí, sí existe. ¿Sí? X-23. Ok, dice que es lo peor que han hecho de Wolverine. Sí, sí. Una joven prostituta. Sí, lo que pasa es que X-23 es un clon de Wolverine, pero en mujer. Hicieron varios clones de Wolverine masculinos y murieron. El clon 23... es un clon femenino. Cuando ella se escapa del laboratorio donde fue creada, para poder sobrevivir en las calles de Nueva York, es una prostituta. Okay. Eso lo pueden ver en NYX. Mira, la segunda cosa peor que han hecho con Wolverine, ajá, dice Bean Steer Mall by Punisher. ¿Qué? Bean, no. What? Steer Mall. ¿Qué es eso? ¿Cómo, no cómo se escribe? STEAMROLLED. A ver, STEA. M. M, Steam. Ajá. Steam de. Rolled. Ajá. Ah, lo que pasa es que un steamroller. Cuando estás poniendo el pavimento en la calle, después de poner todo lo que es el chapopote, ajá, pasa una cosota gigantesca que tiene, ajá, una rueda, una gigantesca. Rueda. Como una que plancha. Ajá, y esa rueda plancha todo el chapopote para que quede okay, para que quede ¿cómo se llama? Bien, ¿no? Para que quede todo como carretera. Okay. Ese es un steamroller. Uh-huh. Lo que terminó pasando es que tenías a Wolverine en el suelo y utilizó esta plancha gigantesca. Sí. Para rodarlo. Sí, aquí viene Punisher aplastado. De hecho, lo estoy viendo. Ahí está aplastado. Y el número uno que ponen aquí en esta página, que es crack.com, ajá, dice la pelea contra Punisher. Dice, uh-huh, winning, a fight against the Punisher. Pues mira, yo aquí hice la misma búsqueda. Ajá. Estoy viendo las imágenes y ni una imagen es de cómic. Todas son puros fanmates. Ajá. Entonces, un fanmate para mí no cuenta porque es nomás pues algo que se le ocurre a un fan, pero eso no tiene necesariamente por qué tener algún tipo de validez. Digo, ¿quieren que comparta esto en tu radio online? Para si quieres, que lo adelante, vean. Hazlo para que lo puedan ver ellos. Pero bueno, mi querísima Lorna. Sí. ¿Qué más tenemos? Ah, ¿qué más tenemos por aquí? Tengo a... Ah, no, Pedro Coronado le ganaron la pregunta de Linterna Verde. Ah, ok. Sí, bueno, dice que nada más, hablando de la película, que digas cuántos puntos menos o puntos buenos le pones a la película. De Green Lantern. Ajá. Creo que Ryan Reynolds fue un excelente Hal Jordan, estuvo bien escogido para ser Hal Jordan. Creo que Blake Lively hace un buen papel como Carol Ferris. Vamos a ver, me gusta mucho la voz del cuate que hace de Tomar Rey. Se me olvida, él es un actorazo el que... Lorna, ayúdame con esto. Sí. Piratas del Caribe, el que hace del villano. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Su nombre. ¿Cómo se llama? Es un señor ya grande. Sí, este actor. ¿El actor o el nombre del villano? El actor. Él gana un premio de la Academia. Claro. En la película de Claroscuro, que es un pianista. Un actorazazo el tipo. Él hace la voz de Tomás Rey, me encantó. Mark Strong como Sinestro es genial, es un brillante actor. Está Michael Clark Duncan, que hace la voz de Kilowog, también me gustó bastante. La idea de que te tienes que enfrentar contra tus propios miedos, vencer tus propios miedos, volverte un Linterna Verde para poder enfrentarte a la entidad del miedo que es Parallax, me gustó. Jeffrey Rush, un excelentísimo actor, hace la voz de Tomás Rey. Entonces tenía cosas muy, muy buenas. Pero yo lo he dicho antes, lo que debió de suceder es cuando, primero que nada, Linterna Verde debió de adquirir su traje. Irse a entrenar ahora por mucho tiempo. Regresar a la ciudad, The Coast City. Tener algunas aventuras donde se enfrenta a villanos X. No a Hector Hammond, a villanos X, a gente robando, a ladrones, a diferentes personas para que él se pruebe como héroe. Y para que la gente lo acepte como héroe. Y después de eso... se podía haber enfrentado contra Hector Hammond, que es como digamos el heraldo de Parallax. Y a la hora de que aparece Parallax, él no se puede enfrentar a Parallax solo. Va a Oa y le pide ayuda a los guardianes. Y los guardianes tienen miedo. Y los guardianes no mandan a los Green Lantern Corps por miedo de que todos los Linternas Verdes mueran. Y Sinestro está del lado de los guardianes. Y Sinestro es el más importante Linterna Verde en ese momento. Y lo que debió de pasar en ese momento... cuando todos los Linternas Verdes le dicen no a Hal Jordan, Hal Jordan se para en el centro y da un speech estilo Capitán América, a su manera, ¿no? Capitán América dio un speech muy parecido en la película de Winter Soldier, cuando le dice: todos tenemos que pelear por la libertad. La libertad no viene barata, pero hay que pelear por ella. Y que no sé, da todo ese speech muy bonito donde todos los agentes de S.H.I.E.L.D. deciden no seguir las órdenes de Hydra y enfrentarse contra los miembros de Hydra. Y de hecho hay una escena preciosa en Winter Soldier donde están a punto de lanzar los tres Helicarriers que van a crear todo este tipo de destrucción. y está un tipo que es el que trabaja en la computadora, y él va a apretar un botón para que se lance el o activar un código para que se lancen los primeros, y no lo quiere apretar, y se le acerca Crossbones y le apunta con la pistola y le dice: lanza el Helicarrier. Y dice: no puedo hacerlo, órdenes del capitán. Y eso me encantó, de cómo ese chavito, que es un tipo que se encarga de la computadora, no es fuerte, no es decidido, no es valiente, no es ¿cómo se llama? Inmortal. No, su cuerpo no es contra balas, no es invulnerable. Las palabras del Capitán América le dieron el valor para que cuando un tipo le apunte una pistola, él diga: no lo voy a hacer, porque no se debe de hacer. Y no solo eso, la voz del Capitán América es tan inspiradora que cuando el tipo está a punto de matarlo, se le acerca Sharon Carter, la agente 3, y dice: ¿qué no oíste? Son las órdenes del capitán. Y eso me encantó, de que el capitán puede inspirar, y de alguna manera Batman puede inspirar, Superman puede inspirar, y Linterna Verde puede inspirar a su manera. Y lo que debió de hacer Linterna Verde es pararse enfrente e inspirar a los Linternas Verdes a su manera, de decirles: ok, todos ustedes son cobardes, todos ustedes dicen poder superar sus miedos, pero no los van a superar, pero yo tengo que defender a mi planeta, y yo no voy a permitir que la cobardía de ustedes y de sus amos hagan que 6 billones de personas mueran. Yo solo iré, porque sí, tengo miedo, pero voy a superar mis miedos como un buen Linterna Verde. Y él se lanza a enfrentarse solo contra Parallax. Se enfrenta contra Parallax, y Parallax está ganando. A pesar de todo lo que está haciendo Linterna Verde, es solo un hombre. Tiene gran fuerza de voluntad, pero es solo un hombre contra el miedo total. Y en eso, la gente de Coast City lo empieza a ayudar, ¿no? Apoyándolo. Y él agarra esos últimos momentos para ser inspirado y seguir enfrentándose contra Parallax, y detiene a Parallax por unos momentos, y en eso ves en el espacio cómo se acercan toda la camada de Linternas Verdes, inspirados por las palabras de Hal Jordan, y todos juntos, todos los Linternas Verdes, se enfrentan a Parallax y vencen a Parallax. Y ahí empieza la leyenda del mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Su nombre es Hal Jordan, porque puede inspirar a todos a hacer cosas que vayan en contra de los guardianes del universo. Y en ese momento se enoja tanto Siniestro que dice: ¿cómo se atreve ese tipo a quitarme importancia a mí? Y sale su ego dañado, sale su baja autoestima, y sale su miedo de que él no es tan perfecto y tan magnífico como debe de ser. Y en ese momento es corrompido por el miedo nuestro buen amigo Siniestro, y Siniestro se vuelve malo. Si esa hubiera sido la película, yo amaría a Linterna Verde, pero esa no fue la película. Matan a la entidad del miedo lanzándolo al sol. Dios mío, mandándolo al sol. Debieron de meter Parallax dentro de la... ¿cómo se llama esto? Dentro de la linterna que está en Oa, como en los cómics. Pero nadie me preguntó a mí, nadie me dijo si querían que yo hiciera una versión del guión. Entonces, bueno, gracias por participar. Dime. Jera Sánchez. Dime. Te dice. Adelante. Hola, saludos, Joy. Vente a Monterrey, aquí te invitamos unas cheves y carne asada. Ah, yo encantado de ir. Yo les digo, no me digan a mí, se lo tienen que decir a los chicos de Comic Castle, para que los de Comic Castle abren con el gerente Juan Bautista, un fuerte saludo a Juan, y también con el dueño de Fantástico y de Comic Castle, que es David Noriega, hablen con ellos y ellos me podrán invitar, pero si no tengo la aprobación de ellos, pues yo no puedo ir nomás por mi cuenta. ¿Qué pasó? Luego George Damage nos dice, ay, que no escucho su pregunta. Que George Damage lo botó el internet. Wow. No te preocupes, la repetición pasa ratito a las 9. Exacto. Y también próximamente pondré el programa. Claro. Al acceso de todos en iTunes y en iVoox. Sí, no te preocupes. ¿Qué más? Tengo por aquí, déjame ver, es que me puso su nombre al final. De Celaya, Eric. Ajá. Te dice, esa historia está genial. Bueno, no sé de qué estaríamos hablando. Okay. Pero dice, esa historia está genial de la Era de Plata. Wow. Vale la pena conseguirlo. Y algo similar que me fascina es Kingdom Come. Obras maestras de historias geniales. Saludos, excelente programa. Gracias. Desde Celaya. Dice, saludos al obsesivo del gym y los cómics. Exactamente. Muchas gracias, compañero. Qué bueno que te está gustando el programa. Primera vez que nos escucha. Y te digo, si te gustó Kingdom Come, al mismo tiempo que salió Kingdom Come, salió Golden Age. Y ese fue el más grande error de DC, sacar esas dos grandes historias al mismo tiempo. Y el problema es que, mal que bien, Kingdom Come se vuelve más famosa por el arte de Alex Ross. Pero al nivel de contar una historia es excelente. Y si te pones a pensar, es, en el caso muy particular de Golden Age es el final de la Era de Oro y el inicio de la Era de Plata. Y en el caso de Kingdom Come es el final de la Era Oscura y el inicio de una nueva era donde todos los héroes trabajarán juntos, unidos con los seres humanos, para crear una utopía donde antes había una distopía. Excelentes cómics, se los recomiendo muchísimo. Y también la secuela espiritual, no la secuela directa, pero la secuela espiritual de Golden Age es A New Frontier, que vemos cómo trabajan juntos los héroes de la Era de Plata, de Darwin Cook, escrita y dibujada por él. Divina, te va a encantar también. ¿Qué pasó? Ay, no sé si esta pregunta ya te la hice. Dila, o dila, se parece. Yo la recordaré. McFarlane. Dímela. Dice, oye, ¿qué hay de cierto que John... Sí, creo que ya te la leí. Dice que John Bertan va a aparecer en la próxima serie de Daredevil. Es Punisher. Es la tercera vez que alguien me pregunta acerca de... Sí, a mi forma de ver, es el que más se acercó al personaje fue Ray Stevenson de la película Punisher, Warzone. Sí. No sé ustedes qué piensan acerca de esto. Bueno, ya lo dijiste. A un nivel físico y facial, Ray Stevenson es un excelente Punisher. Desafortunadamente, la película es tan mala que aunque tengas al actor correcto, la película no le hace justicia. Hay una película muy mala que a mí me encanta y hay un actor muy malo que me encanta su interpretación de Daredevil, de Punisher, y es Dolph Lundgren en la primera película que jamás hizo de Punisher. Nunca salió a los cines, excepto en México y en algunas otras partes del mundo. En los Estados Unidos no, fue directo a video. Y me encanta. O sea, la película es estupidísima, la hicieron con 3 pesos, todo lo que tú quieras. Pero me encanta la interpretación de Dolph Lundgren de Punisher. Es tan mala la interpretación que ni tiene una camisa con el símbolo de Punisher, que era lo mínimo que uno pedía como fan de cómics. Pero funciona para lo que es, funciona para su tiempo y funciona para el presupuesto que tenían. Pero si Ray Stevenson es el que mejor se ve como Punisher, pero la historia es estupidísima. Y en el caso de la película anterior de Punisher, donde sale John Travolta, es malísima porque el personaje, en vez de estar en Nueva York, donde debe de salir siempre, está en Miami. O sea, perdón, pero el Punisher no está en Miami, él está en Nueva York, en un espacio urbano. No en un espacio donde hay palmeras cada 10 segundos. Se puede ir a Miami a matar a un narcotraficante, pero su lugar es Nueva York. Claro. Es ridículo. ¿Qué pasó? Dice, The Vision. The Vision. Ajá. Ese mismo chavo de The Winter Soldier aparece en Age of Ultron. Exacto. En el Ellie Carrier cuando llega Nick Fury. Eso estuvo genial. Un saludo. Sí, eso me gustó bastante porque estás creando una continuidad entre todas las películas, hasta con los personajes pequeños, hasta con los personajes secundarios. Entonces, no sé si tú recuerdas cuando él está diciendo que ya está lleno una de las barcas y ya está listo para zarpar. Ah, claro. Sokovia, sí. Para regresar, y se medio confunde, it's full, it's, y ya como que no, claro. como quiere sonar cool, pero no puede. Ese es el mismo actor. Me gustó muchísimo que hayan creado esta continuidad. Muy bien, y luego Chimichanga nos dice, tengo otra pregunta, y dice, no, ya no. Chimichangas viene con toda la energía es del día de la canceló hoy. Porque te iba a preguntar sobre los zombies y luego dijo, ay, no, mejor no, porque no les gustan los zombies. No me gustan los zombies, pero han habido películas de zombies que me han gustado muchísimo. Por decir, Exterminio o 28 días después, de Danny Boyle, es genial. Es preciosa esa película, porque no te concentras en los zombies, sino en los sobrevivientes. Después está esta película de Dawn of the Dead, o El Amanecer de los Muertos, de Zack Snyder, que me encanta, porque igual te concentras en los sobrevivientes, vivos. No en los zombies. Y lo que me encanta de esta película es, como siempre dicen que tienes que agarrar a ciertos personajes que sean un microcosmo de la Tierra. Entonces tienes a la gente buena, tienes a la gente mala, tienes a la gente agresiva, tienes a la gente necia, tienes a la gente egoísta. Entonces, al tener a todos este microcosmo, esta gente tan interesante, quieres ver sus aventuras. Claro. Y de hecho hay una pareja ahí que es obvio que están enamorados. Pero después de todo el sufrimiento que han tenido, no lo pueden expresar. Y hasta el mero, mero, mero final, como que se lo dicen, pero con una mirada, con un agarrón de manos. Y además se quedan viendo. Y todo lo que no se dice es más interesante que todo lo que se pudo haber dicho. ¿No? Ese tipo de cosas me dije yo, wow. Entonces, los zombies están ahí como excusa para llevar a estos seres humanos al extremo, para ver cómo estos seres humanos sobreviven en un caso extremo. Es más o menos como la película de Castaway, o ¿cómo le pusieron aquí? De Tom Hanks, que está en una isla desierta. Ay, náufrago. Náufrago, lo pusieron. Sí. Agarras a un ser humano normal, común y corriente, y lo pones en una situación extrema y ves qué sucede. Claro. En el caso de Náufrago tienes una película muy mala, ¿no? Sí. Es súper clichesosa. Pero a eso me refiero, ¿no? Entonces, lo que me gusta de Dawn of the Dead es que llevas a esta gente a este extremo. Igual en Exterminio. Sale Christopher Eccleston haciendo un excelentísimo papel ahí. Okay. Ha sido un personaje muy rudo, pero con una razón muy clara de ser y de por qué hace las cosas. Excelente película. Y han habido otras películas de zombies que me han gustado así a través de los tiempos. Y curiosamente, una comedia romántica que me encanta, que se llama Mi novio es un zombie. En inglés se llama Warm Bodies. Toda esa película. En inglés se llama Warm Bodies. Y aquí lo que me encanta es que descubres que lo que te hace zombie es el rechazo de los seres humanos. Este dolor en el corazón de que ya no eres parte de la humanidad. Claro. Pero si vuelves a sentir amor, recuperas tu humanidad. Claro. Es una, obviamente, una adaptación de Romeo y Julieta. Es obvio. El hombre se llama R, por favor. Es obvio. Sí, exacto. Pero lo que me encanta es que la película tiene mucho corazón, tiene mucho amor. Los dos actores principales son divinos. Y la película habla mucho de esto, ¿no? De el rechazo de la humanidad es lo que te hace un zombie. Claro. ¿No? Y el amor es lo que te regresa a tu humanidad. A los amantes de los zombies no les gustó la película porque no entendieron que era una comedia romántica. Querían ver sangre. Pero pues, no entienden el concepto de que hay géneros en el cine y que de vez en cuando reírse también es bueno, ¿no? ¿Zombieland? ¿Perdón? ¿Zombieland? Zombieland es genial. Es una risa. Gran comedia. Ay, y sí. También ahí lo padre es todas las cosas ingeniosas y divertidas que sucede en este mundo. Claro. Y cómo el tipo lo describe todo de una manera tan cómica, tan linda, y cómo, gracias, que lo que más le enoja no es que haya perdido a su familia o que viva en un mundo de zombies, es que el amor de su vida, o digamos el crush de su vida, murió porque se volvió zombie y lo trató de matar a él. Si finalmente logro tener este contacto con ella finalmente y ups, me quiere matar, ¿no? Sí. Pues ese tipo de películas me encantan, pero los zombies como villanos se me hacen muy torpes. Porque lo único que hacen es... Son como pirañas, ¿no? Llegan en manada y te quieren matar. A mí me gustan los personajes como los vampiros. No los de Twilight. Pero me gustan mucho los vampiros. Si quieren saber qué tipo de vampiros me encantan a mí, vean la película de Fright Night, la original. No la versión moderna con Colin Farrell. La versión original con Chris Sarandon. Es hermosa la película. Es una película que salió en los 80s. Y hasta el día de hoy que la veo me encanta, porque ese tipo de vampiros me encanta. Es un vampiro elegante, un vampiro hermoso, un vampiro que sabe conquistar, un vampiro que sabe cómo chantajearte, que sabe cómo utilizar sus desventajas y volver las ventajas. Y es un vampiro enamorado, pero no enamorado al estúpido, es un amor que lo acongoja. Es precioso y es algo muy simple. Es un chavito que le gustan las películas de terror. Y un vampiro se muda a la casa de al lado. Y nadie le cree que es un vampiro. Solo él lo sabe. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va con un actor que hacía de asesino de vampiros en películas de los años 40 o los 50. Y le pide a este Van Helsing de estas películas de los 50 que lo ayude a matar a un vampiro en los años 80. Es divertidísima la película. Divertidísima. Fright Night se llama... Fácil de encontrar. Y también Lost Boys, que se me hace divina la película. Y son igual los niños rechazados, los niños que nadie quiere, los niños que huyen de su casa. Ellos son vampiros. Okay. Y atacan al mundo porque se sienten rechazados por el mundo. Ah. Y es muy, muy, muy, muy bonito porque se trata de organizar todo un rollo familiar. Pero para que una familia funcione, no, tiene que estar el papá y la mamá. Y todo eso se resuelve bastante lindo en Lost Boys. Excelente película, una de las mejores películas de Joel Schumacher. Es el tipo de vampiros que me interesan. Y de alguna manera u otra creo que Anne Rice ha hecho cosas interesantes con vampiros. Pero lo padre de los vampiros es que piensan. Claro. Es que actúan, es que tienen un porqué. Se enamoran. Tienen este amor que dura siglos y son trágicos en algunos casos. Los vampiros de Buffy y la Casa de Vampiros también me gustaron. Me encantaron. Ángel era la onda porque era un vampiro que adquiere... ¿cómo se llama? Su alma. Uh-huh. Y se arrepiente de todo lo que hizo antes. Sí. Es divino. Ese tipo de vampiros me llaman mucho la atención. Claro. Y son personajes más trágicos. Uh-huh. Pero, ¿qué hace Frankenstein? No sé nada. ¿Qué hacen los zombies? No sé nada. Claro. ¿No? Y en el caso muy particular de Walking Dead, me gustaron los primeros capítulos. Pero el problema es que muchas veces se quedan a pensar y lo piensan y lo piensan y lo piensan y lo y eso, ya dejen de pensar y actúen. Por todos los santos, hagan algo. Y es el problema de Walking Dead, que no caminan, se estancan. Yo siempre les digo The Standing Dead o The Sitting Dead, porque sí, no hacen de nada. De hecho, aquí David me acaba de mandar un test zombie para ver si sobrevivo. Ahorita lo hago. Me parece perfecto. ¿Qué más tenemos, Lorna, antes de que se termine el tiempo? Antes de que se nos acabe. Tenemos 10 minutos. ¿Dónde se va el tiempo? No sé. Chimichangas decía que lo que quería preguntar era que qué opinabas de los Marvel Zombies. De los Marvel Zombies es aún más estúpido. Por la simple y sencilla razón de que hay algo que siempre existe en todas, en algunas, si no es que en todas, las series o películas de zombies. Cuando te vuelves zombies, ¿qué es lo primero que pierdes, Lorna? El cerebro. Exacto. Ya no puedes hablar, ya no puedes razonar, solo tienes un impulso. Y tu impulso es consumir más cerebros. Me gusta mucho lo que dice. Me encantan tus onomatopeyas. Me encanta lo que hace en Warm Bodies, donde dice R, que la razón por la que comes cerebros es porque en los cerebros están las memorias de la persona de la que están comiendo los cerebros. Y de esa manera se pueden sentir humanos. La razón por la que los zombies comen cerebros es para sentirse humanos. Eso me gustó bastante, se me hizo bastante lindo. Pero es algo que solo es explorado en esa película. En general, en todas las otras películas, cómics o series, nunca exploran o algo que está muy, muy, muy claro es que los zombies no tienen cerebros. En la serie de iZombie, que es bastante malita, que me empezó a gustar y después cayó de mi gracia de manera total, porque es básicamente CSI con un zombie, que no tiene nada de gracioso. Es que imagínate, Lorna, es como la serie de Monk, la serie de CSI, o la serie de Verónica Mars, curiosamente, pero con un zombie en vez de un ser humano. Se me hace estupidísimo, ¿no? Es como Doctor House, pero con un zombie. Así de fácil es. Okay. Y la cosa es que lo padre de Doctor House es que él tenía que deducir qué es lo que había sucedido. La zombie se come el cerebro y ya sabe lo que sucedió. Ah, mira, qué fácil. Sí, entonces no me gusta. Pero bueno, en general, todo lo que hemos visto de los zombies es que en el momento que te conviertes zombie, pierdes su cerebro. Y lo que no me gustó de los Marvel zombies es que ellos se vuelven zombies, pero continúan teniendo cerebro. Continúan pensando como los héroes que eran antes. O sea, Peter Parker, después de ser mordido, sigue pensando como Peter Parker. Hank Pym, después de ser mordido, sigue pensando como Hank Pym. Pero en vez de buscar una solución para su enfermedad zombificada, prefieren continuar como zombies y comer todo lo que tienen alrededor. Galactus, el devorador de planetas, un ser compuesto de energía pura, llega a la Tierra y los zombies lo devoran. Hemos visto múltiples veces en diferentes cómics que el poder cósmico de Galactus es tan gigantesco que un ser humano no lo puede contener. Y no solo eso, Galactus no puede morir porque es un ser hecho de pura energía. Puede tener hambre y morir de hambre, pero cada vez que va a morir de hambre, con solo consumir un planeta es más que suficiente para que él regrese a su fuerza normal. Llega a un planeta, es atacado por zombies y es consumido por zombies. Ese final se me hizo abominable. Entonces, no me gustó para nada. ¿Qué más? Ok. Y su siguiente pregunta. Bueno, nos dice: me retiro, un gusto escucharlos. Tuve la oportunidad de conocer a Joey en Tlaquepaque. Ah, gracias. Hace como 2 semanas en el refugio. Si leen mi pregunta después, pues lo voy a escuchar en podcast. Saludos a todos en cabina. Ah, dice que mis efectos sonoros son los mejores. Yo estoy totalmente a favor de ellos. Y creo que Jonathan, que estaba extrañando mucho tu participación en el programa. Claro, saludos. Está feliz de que hagas tus onomatopeyas. Ok. Sweetie. Ok. George Damage nos dice que... que ya va en el autobús. Ah, okay. Sigue escuchando el programa. Me parece perfecto. Muchas gracias. Y aquí tengo una pregunta extraña que pienso que es de un troll. No la voy a leer. Me parece divino. Y ya son todas. Damas y caballeros, tenemos todavía 6 minutos que matar. ¿Qué voy a hacer en 6 minutos? Bueno, creo que lo que puedo hacer es hablar de algunos de los cómics que he leído. Déjame ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Claro. Porque es que leí 2 cómics y recuerdo bastante bien que uno me gustó bastante y uno lo detesté. ¿Ok? Y curiosamente, el que detesté es algo que me rompe el corazón por muchas razones. Hay una película que se llama Fight Club, el club de la pelea, con Edward Norton y Brad Pitt. Dos de mis actores favoritos. Y también sale esta mujer, Helena Bonham Carter, que creo que es una de las mejores actores, actrices inglesas que jamás han existido en la faz de la Tierra, uh-huh. porque puede hacer lo que sea. Lo que quiera. O sea, y a mí me encanta que se casó con este Tim Burton, porque Tim Burton la ha utilizado muy bien en sus películas. Sí. Y hasta en películas malas ella brilla. O sea, ella sale en esta estúpida película del Planeta de los Simios y ella está bien. Sale en la película de Big Fish y está genial. En la película con Johnny Depp que sale de vampiro. Ah, de vampiro. Ah, es estupidísima esa película. Está bien, ¿no? Estúpida, pero está genial ella. Ella está muy bien. Sí. Entonces, es lo que me encanta de esta gran actriz. O sea, hasta en malas películas ella brilla, ¿no? En una película brillante como Club de la Pelea, ella está genial. Y el personaje de Marla Singer, ¿no pensarías que sería un personaje que le encajaría bien a Helena Bonham Carter? Y sin embargo lo interpreta a la perfección. La película me encanta por millones y millones de razones. Me identifico mucho con el personaje de este, de ¿cómo se llama? De Edward Norton, que es un personaje que es el protagonista, que no tiene nombre, es el narrador. Y curiosamente también me identifico con Tyler Durden, que es el personaje de Brad Pitt, porque como tú verás son, bueno, perdón si no han visto la película, les voy a matar algo de la película. Ay, no, yo creo que ya la vieron. Espero que la hayan visto, sí. Pero son dos lados de la misma moneda. Es el Tyler Durden es el alter ego del narrador. Es como el cisne negro para niños. Exacto, ah. Exacto. Y lo bonito es que yo de niño era el narrador. Ah. Era el don nadie. Era el gordito, era el feíto. Y ahora soy Tyler Durden, ¿no? Soy Joey Durden. Entonces eso me encantó, ¿no? Y me identifico muchísimo, muchísimo con el personaje. Y más que nada con esta idea de que los hombres modernos ya no tenemos nada, ya no tenemos guía, ya no tenemos héroe. Son gente que crecimos sin una figura paterna, sin un mentor, sin nada. O sea, al no tener nada, no sabemos qué hacer. Y lo único que hacemos somos como las abejas. Tú ves que son como, en inglés es drones, que son las que nomás coleccionan el polen y regresan a depositar el polen. No hacen nada, nomás siguen ciegamente a la reina. Y es básicamente lo que hablan, de que el hombre moderno se ha vuelto eso, nomás buscas dinero, pero no sabes qué hacer con tu dinero, entonces decoras tu casa con este tipo de cositas para sentirte interesante, sentirte importante, sentirte que tienes su substancia, y no eres nadie, no eres nada, y no sienten, y pasan la vida sin sentir. Entonces necesitan algo fuerte que los haga sentir de nuevo, que los haga humanos de nuevo, que los haga seres humanos de nuevo, claro. Y lo que descubren es los golpes. La única manera de despertar a este ser que está dormido, la única manera de sentir es sentir golpes. Y eso los hace sentir vivos de nuevo. Por eso están tan felices de ser parte del Fight Club, porque de alguna manera u otra regresan a la vida. Okay. Y obviamente después se vuelve toda una secta. Es divertidísima. Es una comedia, para las personas que no sepan. Hay muchas personas que se la toman en serio o creen que es drama. Es una comedia. Es clarísimo que es una comedia. Pero es una excelente comedia, ¿no? Y me encanta. La secuela salió en cómic. Las portadas están hechas por mi buen amigo David Mack y el autor original, Chuck Palahniuk, o como se diga su nombre, está escribiendo los cómics. El cómic salió un cómic, una historia en el Free Comic Book Day, gratis, que es una precuela al cómic que ya salió. Toda la gente que estaba formada en Fantástico desde las 6 de la mañana, lo que quería, o la mayoría de ellos, lo que quería era el cómic gratis de Fight Club. Se acabó casi de inmediato. Finalmente lo leí y es malísimo. Ah, es aburrido, no se entiende, no sé si es un sueño, no sé si es real, no sé qué es lo que está pasando. En ningún momento sé qué es lo que está pasando. Obviamente no he leído el libro de Fight Club, lo quiero leer, pero obviamente mi más cercana visión es la película. Y tú lees este cómic de Free Comic Book Day y no se parece para nada a la película. Y lo más triste es que después dices, bueno, es porque es la precuela. Leí el primer número y el primer número es abominable también. Entonces son dos terribles cómics basados en un gran libro y una brillante película. Y me dio una tristeza como no tienes idea, de que esta gran película basada en este gran libro no tiene una secuela que sea igual de brillante. Horripilante, me rompió el corazón, y más que nada por toda la gente que se formó desde las 6 de la mañana para conseguir este Free Comic Book Day. Se han de haber llevado la peor sorpresa de su vida. Claro. Y lo curioso es que afortunadamente Mark Millar, a pesar de escribir el asquerosísimo cómic y sus respectivas secuelas de Kick-Ass, que lo odié más que nunca, ha escrito cómics muy buenos. He hablado largo y tendido acerca de cómo me encanta Starlight. ¿Qué? Starlight. Con Duke McQueen. A mí me gusta Starlight. Starlight, que es divina. MPH, que también es buenísima la historia. Finalmente leí el final. El final es genial. Y también he hablado largo y tendido acerca de Jupiter's Legacy, que me está encantando. Jupiter's Circle se enfoca en los siete amigos que adquieren superpoderes y están viviendo en un mundo real. En los años 50 son estos chicos que están viviendo en un mundo real y tienen poderes y cómo sus poderes afectan a este mundo. Pero lo que me encanta de esta precuela, en vez de enfocarse en sus momentos superheroicos, en vez de enfocarse en sus momentos peleándose contra otros villanos, están enfocando en quiénes son estos personajes. Sí, son seres que adquieren sus poderes, pero adquieren sus poderes casi casi por arte de magia. No tienen que trabajar para ellos. No tienen esta responsabilidad que les da años y años de entrenamiento para adquirir tus poderes. Y no son seres totalmente perfectos como fueron los héroes de DC. En el caso de Superman, Superman nació con sus poderes, pero sus papás le enseñaron gran moral para que cuando Superman ya se transforme en Superman, su moral sea lo que lo impulse y que lo guíe. En el caso de Batman, él tuvo que entrenar muchísimos años para adquirir las habilidades que eventualmente utilizará para enfrentarse contra el crimen. Pero en el caso de estos chicos, con todos sus problemas psicológicos, adquieren sus poderes y todos sus problemas psicológicos se van al 1000%. Entonces, en los primeros dos números nos enfocamos en el personaje que es el linterna verde del grupo, que se llama Blue Bolt, que es homosexual. Y ser homosexual en los años 50 es bastante peligroso. Y lo padre es cómo él, en vez de estar preocupado de que la gente descubra que es homosexual, él está preocupado de cómo su homosexualidad afectará negativamente a su equipo. Y el director del FBI, J. Edgar Hoover, que es homosexual en secreto, utiliza fotos que encontró de Blue Bolt con otro hombre para chantajearlo y decirle: ahora tú trabajarás para mí. Y Blue Bolt prefiere suicidarse antes de traicionar a su equipo. Y lo más padre es que cuando su equipo se entera, le dicen: antes que nada eres nuestro amigo y eres un héroe y te aceptamos como tú eres, excepto uno de ellos. Y el que no lo va a aceptar eventualmente se volverá el villano en Jupiter's Legacy. Entonces, me encantó de que no se enfocaron en algo personal del personaje, en algo íntimo del personaje, en cómo funciona el personaje psicológicamente, no en cómo se enfrenta contra los villanos. En el próximo número, es el número 3, el 1 y el 2 se enfocan en Blue Bolt. El número 3 empezó a enfocarse en The Flare, que es el Flash del equipo. Y él es un... ¿cómo se llama cuando le pones los cuernos a tu mujer? Es una... ¿comete adulterio? Ajá. ¿Es un adúltero? ¿Sí? Entonces, él está casado con 3 hijos. Y sí, ama a su esposa, pero conoce a una niña de 19 años que está muy bonita, que lo idolatra, que quiere ser superheroína igual que él, y se enamora de ella. Originalmente nomás está con ella para tener una aventura, pero poquito a poquito él empieza a verse con los ojos de ella, y ella lo ve como un gran héroe, como el mejor de todos los héroes. Entonces él se empieza a enamorar de cómo ella lo ve. El personaje que es como que el Batman del equipo lo regaña. El personaje que es el Superman del equipo lo regaña también. Pero él no puede evitarlo. Y cuando finalmente se separa de ella, le duele muchísimo. Y hay una escena buenísima que está hablando con un bartender. El bartender le dice: hey, nunca sabes cuándo una aventura puede tornarse en lo que estabas buscando. Y quedarte con una mujer a la que ya no amas, nomás por los hijos, no es suficiente razón. Tienes que buscar tu aventura y tienes que buscar tu amor. Y en ese momento él va y le propone matrimonio a la chavita de 19 años. Y obviamente rompe su familia y el hijo mayor ya odia a su padre. Y eventualmente eso detonará ciertas cosas en Jupiter's Legacy. Okay. Entonces me encanta que se están enfocando en la vida personal de estos héroes. Y lo estamos conociendo profundamente para que en el capítulo 2 de Jupiter's Legacy todo como que fluya mejor. Entonces, qué bien escribe Mark Millar. Qué tristeza que hace cosas tan buenas como Jupiter's Legacy, Jupiter's Circle, y cosas tan malas como Kick-Ass. Y tristemente, Kick-Ass es más popular que Jupiter's Legacy. Pero bueno, todo puede cambiar y esperemos que Jupiter's Legacy también tenga su propia película. O mínimo, me encantaría una serie animada, porque creo que puede ser más con una serie animada o con una serie de televisión en Netflix o algo así. puede ser mucho, muchas cosas más que con una película de solo 2 horas. Y como veo, ya son las 8:04, ya tenemos que terminar este programa. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna y a todos sus efectos especiales de audio. Me siento como en, ¿cómo se llama? En la era de oro de la radio, donde siempre habían efectos especiales. Te voy a traer ahí como algunas cositas más, un silbatito o algo así para que me hagas. Muchísimas gracias, mi queridísima Lorna. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar este programa. Nos vemos la próxima semana y les recuerdo, el día 24 es transmisión en vivo desde Fantástico. Ahí nos vemos. Los chicos de Querétaro, espérenme el día 27 y el 26 va a haber un evento también en Fantástico. Estamos listos para todo eso. Y les recuerdo, por favor, si quieren cómics de la Comic-Con, suscríbanse a Comic Castle, suscríbanse a Fantástico y ahí hagan sus pedidos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Never could keep. When I look into your eyes, I know.